Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompan más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. No que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? Ocupiaron dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo... Todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron. Mi caso en particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos a una nueva emisión de A Todo Resumen, 6 horas, 6 minutos, quién sabe si 6 segundos. Quizás. 6, tal vez estamos arrancando. Puede ser. No tengo segundero, así que no lo podemos decir. Buenas tardes, ¿cómo andan, chiques? Buenas tardes, Pablo, Dayana, chiques, compañeras y compañeres aquí de Radionauta. Estamos con peronista. Estamos con una nueva emisión aquí de Radionauta, la 11ª o la 11ª, como quieran decirle. Me gusta que lleves la cuenta. Así es un... Alguien lo tiene que hacer. ¿Viste? Y aquí estamos con un nuevo programa, que bueno, que arrancamos con el audio de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, allí en un nuevo aniversario de su creación. Allí en 29 de abril. De 30 de abril. Gracias. De 1977, allí con su primera ronda allí en Plaza de Mayo. Y acá estamos con un nuevo programa que en lo que respecta a la columna de Relaciones Internacionales vamos a estar hablando un poco de lo que es la Fer Argentina Mercosur. Que, ¿qué pasó? Tu especialidad. Sí, estamos ahí que se va, que se queda, que no negocia más, que va a seguir negociando. Bueno, todo esto y mucho más. Algo que nadie se esperaba en el medio de una pandemia era una noticia sobre el Mercosur. No. Digamos, si algo sorprendió, ¿viste? No importa qué pase, ya que se hable del Mercosur en esta situación, es como, wow, ¿qué está pasando? Vamos a estar hablando un poco del Mercosur, de las negociaciones, si se va a negociar, si va a formar parte Argentina de las negociaciones. Bueno, estén atentos que vamos a estar hablando de eso. Bueno, además de lo que vayamos a estar hablando, va a estar compartiéndonos en la columna internacional, como siempre, un montón de información. Y no podemos dejar de nombrar que hoy es primero de mayo. Sí. ¿No? Así es. Si feliz no día. Fallan. Feliz día, les trabajadores. ¿Ustedes trabajan? Intento. Lo intento. Algo así. Bueno, hoy se está haciendo una nueva conmemoración del Día de Les Trabajadores, Día Internacional de Lucha. Raro, nuevo, novedoso, particular, y esperemos que no se repita nunca más. Ojalá esta, que no se repita. Esta forma de atravesar un primero de mayo sin movilizaciones, sin... Sin movilizaciones, pero con innumerable cantidad de despidos, con las patronales negociando con los sindicatos para las reducciones de sueldos, el gobierno negociando con las grandes empresas para que despidan trabajadores, para que les reduzcan las horas, para que les reduzcan los sueldos, una innumerable cantidad de trabajadores informales que no están cobrando sus sueldos. Hoy nos enterábamos, por ejemplo, que la SIC, la entidad provincial que otorga becas a científicos, decidió no iniciar las becas que daban comienzo en el día de hoy. Aquellas personas que habían ganado la beca, bueno, no van a empezar a trabajar para la SIC. Así que un panorama bastante, no solo por el coronavirus, sino bastante desolador en varios sentidos. Sí, un poco una historia que se repite. Hay crisis, ¿quién la terminan pagando? Les trabajadores. Se estima que en Argentina 300.000 empleos, más o menos, en lo que va de la cuarentena, ya se vieron afectados, sean despidos, suspensiones, reducciones de sueldo, digamos, en distintos niveles. Más o menos, esto igual es un número medio viejo, debe estar actualizado ya, pero es un número de hace un par de días cuando se había hecho este informe de la CEPA. Y como decías, las empresas haciendo de las suyas. Bueno, salió el DNU ese, ¿no? Despidos. Que no tuvo ningún tipo de asidero. Es como un perrito que no muerde, no sé. Aparte se lindo, anunció. Pero no hace nada. Se anunció con bombos y platillos. Lo gritaron a los cuatro vientos. Los albertistas aplaudiendo y diciendo que era grandioso lo que estaba haciendo el presidente. Y al fin y al cabo, el gobierno hoy está negociando con grandes empresas, ni siquiera con pymes, con grandes empresas, la reducción de personal, con el aval de los sindicatos, con el aval de la burocracia sindical. Pero bueno, la realidad es que, como vos decías, el ajuste lo pagan los trabajadores y no las grandes empresas. Después, bueno, también después de la política aplaudida del DNU contra despidos, estuvo la de hacerse cargo del 50% de los salarios. Viene bastante lento, como la IFE, digamos, las ayudas están tardando bastante en llegar. Y después lo que se está viendo es que, como decías, las negociaciones son con las grandes empresas, no se está pensando en el pequeño, que tiene una pequeña empresa, para ver cómo hace para pagar los 10, 20... sueldo, sino que están hablando de las empresas grandes, a las que, bueno, recorten, total, no pasa nada. Techín, que es a 4.000 trabajadores menos en Techín, pueden seguir produciendo, chico, no pasa nada. Aparte, Roca es de los grandes ganadores de siempre, en toda coyuntura siempre está ganando ese grupo. Un apellido fuerte, sí. Ganador, lamentablemente para cómo se ha constituido nuestro país. Pero bueno, hay... Ganador y sangriento. Y sobre todo. Vamos a nombrar algunas empresas de cositas que estuvieron haciendo. Por ejemplo, Falabella pactó con el Sindicato de Comercio la suspensión de casi 3.000 trabajadores desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Dos meses. Con previsión de que se pueda extender. Digamos, todas las empresas que están haciendo suspensiones de tareas no están ni siquiera diciendo, bueno, está bien, son dos meses, pues retomamos. No. Si esto se extiende, la volvemos a extender. Algunas prometen un 50% del sueldo, otras tampoco se animan a tanto y van a ir negociando mes a mes. Otras que hicieron esto de el 50% es la de recuperación capilar Schwanek. La que usamos nosotros. La que usamos para tener esta cabellera, claro, tan frondosa. Por otro lado, Despegar suspendió a 150 empleados hasta septiembre. Prevén que se les la van a ver difícil y bueno, ya está, suspendamos hasta septiembre. Que todo esto suena como ilegal, ¿no? O sea, vos te suspenden por 180 días más o menos y te dicen te voy a pagar la mitad del sueldo. Tendría que haber alguna respuesta al Ministerio de Trabajo. O sea, decir, che, no da. Calculo que si... Rescatate, sos una empresa que... No sos una pyme, sos Despegar. Y bueno, pero calculo que el Ministerio de Trabajo, que responde a Alberto Fernández, a pesar de que él sacó, se supone, un decreto de necesidad de urgencia, que tiene plena validez, porque es de necesidad de urgencia, justamente, y no se aplica, bueno, calculo que el Ministerio de Trabajo no va a estar haciendo demasiado. No debe estar haciendo nada, porque siguen así, siguen en esa movida de suspender, despedir, y esta me encanta porque hay empresas que están dando bonos, como que parecería que es lo único que están haciendo, no sé si están pagando los sueldos, pero bonos están dando. Carrefour, por ejemplo, otorgó un bono de compra de 5.000 pesos a sus trabajadores. Carrefour, que convengamos que es una cadena internacional, ni siquiera es una cadena nacional, es una cadena que está en numerosos países, que siempre gana, es de los que siempre ganan en cualquier coyuntura, pero bueno. Cualquier persona que va a llegar a llenar el chanquito en Carrefour gasta más de 5 lucas, digamos. Y hay mucha más gente entrando a comprar de la gente que trabaja en Carrefour, así que podrían ponerse sí, además, un poquito... Hay que tener en cuenta que es una actividad que sigue estando, o sea, no es que la gente dejó de ir a comprar a Carrefour, ¿sí? Yo quiero creer que la gente sigue yendo a comprar, y además en los países de América Latina es donde Carrefour, empresas de supermercadistas como Carrefour, es donde tiene las mayores ganancias, así que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Y aparte, esas empresas, en conjunto con Coto, con Walmart, son las que marcan los precios acá, y las que a veces abusan de remarcar los precios. Calculo que ante estos números, esta información que tenemos en torno a estas grandes empresas, había que hacer un boicot y dejar de comprar en estos grandes supermercados e ir a comprar. Bueno, siempre habría que hacerlo porque básicamente están remarcando precios. Yo estoy comprando mucho online. ¿Online? ¿Dónde? ¿En Carrefour? No. En páginas amigas de locales más o menos cerca o que decís que tienen buenos precios, así de pymes, amigues, ¿viste? Siempre es preferible, ¿no? Comprar en pymes, en... Y estoy descubriendo nuevos métodos de pago. Por ejemplo, con el código QR, no sabía cómo era. Tenés que tener un teléfono que soporte el código QR, pero es como que pasás, es como un escáner que tiene el teléfono y pasás un papel que tiene el empleado y pagás ahí si te hace la transferencia. Las magias de... Me extraña el más joven de todo este equipo recién esté descubriendo el código QR. No, yo tengo un teléfono... Primero de mayo del 2020. Tengo un teléfono que, bueno, que con suerte le anda bien el Bluetooth. Pero andamos. Esto, viste, la magia de la cuarentena, que vas descubriendo de a poco las cosas. Pero reforzamos el consejo. No comprarle a las grandes empresas multinacionales que vienen acá a cagarnos nada más y cagan en cada uno de los países en los que están. Cagan a sus trabajadores, a nosotros como consumidores. Apostar a los proyectos autogestivos, amigues que tengamos que producen. Apostar los proyectos colectivos. Dejar de comprar a las grandes empresas y empezar a comprar ahí a los que vienen peleándola desde abajo. Se puede ser un gran... aporte a partir de ahora para aportar a otra forma de trabajo también. Sí, la verdad que sí. La caída del empleo y la situación de los trabajadores no es esta caída estrepitosa y el riesgo de los puestos de trabajo no es nada más un riesgo que tenemos en Argentina. Vamos a hacer un piponeo muy rápido de algunos países y capaz que Fran puede... Con su conocimiento internacional, aportar a algún que otro país. A ver, ¿por dónde arrancamos? Colombia. Ajá. Dicen, optimismo, hay un escenario optimista de que crecería la economía, pero el desempleo aumentaría un 13,3%. Claramente, esa parte es muy optimista. ¿Cómo? O sea, es muy raro, se produciría riqueza, pero cada vez hay más gente que no tiene... noción de esa riqueza, o sea, se concentra en poquísimas manos, básicamente. Claro, va a ampliarse la brecha entre los más pobres y los más ricos. Exactamente. Pero van a crecer. Pero va a crecer la economía en Colombia. Ustedes también. No hurguen en esos datos. Todo, claro. Che, al final. Bueno, pero Estados Unidos se dio a conocer que tiene 30 millones de desempleados. 30 millones de desempleados, casi una Argentina. Y tiene pronósticos de seguir, ¿no? Si no se mueren los pobres tampoco, ¿viste? Ahora hay una, en Colombia, ese era el optimismo, hay una lectura menos optimista que plantea que la economía se va a contraer 0,4% y el desempleo va a alcanzar el 20%. Y ese es más... Esa es un poco más... Y más realista, por lo menos. Más realista. Claro. Sí, la otra no sé qué el FMI lo habrá hecho. Claro, puede ser. Claro. Y ahora nos vamos a Brasil. La tasa de desempleo aumentó un 12,2% en el trimestre móvil de enero a marzo, 0,6 porcentuales más que en diciembre de febrero, que había alcanzado un 11,6%, según los datos oficiales. Sí, el IFGE. que lanzaron el jueves. El mismo, esta semana se vio una imagen sumamente extraña de Brasil, de que los dueños de comercios, los dueños de grandes cadenas, hicieron arrodillar en la puerta de los locales a los trabajadores para que pidieran que se abran de nuevo. O sea, obligaron a sus empleados a arrodillarse para pedirle al gobierno que les deje abrir. O sea, muy extraño. Ni siquiera explotan hasta la plegaria, no sé cómo sería. Es algo súper esclavizante. No resulta raro en el Brasil actual, donde las cosas que pasan son atroces y a veces parecen salidas de realidades utópicas, pero bueno, esa imagen salió de Brasil en esta semana. Muy fuerte esa no la vi. Yo lo vi y decía, no está haciendo esto, no cierto. Claro, saben que está Bolsonaro y capaz que tienen el gancho ahí, ¿no? Y viste... Terrible. En general se espera, obviamente, que todas las economías se contraigan, ¿no? El Banco Mundial, que para mí no solo predice, sino que dictamina algunos números, habla de una contracción del 5% en Brasil, 6% en México, 5,2% en Argentina. Y recordemos que Argentina, bueno, acá veníamos ya con la economía en retracción, ¿no? Así que más todavía... Es como que le sumás un 5. Claro. Seguís sumando. Ese es el panorama del trabajo en algunos lugares de nuestra América. Y con todo esto que está pasando, podemos abrir una pregunta, no tenemos que responderla ya. O podemos hacer una retórica que no tiene respuesta directamente. No, yo quiero que la respondamos en algún momento. Ah, ok, que la charlemos después. Podemos ir charlándola en el transcurso del programa. ¿Qué hacemos con el trabajo? Abolición. ¿No? Porque... Pasa lo siguiente, ahora mucha gente se está dando cuenta de qué bosta que es ir a trabajar, ¿no? Que capaz que en el andar cotidiano no te das cuenta. Ahora, también hay una necesidad de trabajo, porque hay mucha gente, como decíamos los números, que por esta situación han perdido su trabajo. ¿Podemos pensar en un trabajo digno en el marco del capital? Difícilmente. Coincido. Bueno, qué de acuerdo. Difícilmente no. Imposible mí, perdón. Vamos a ponernos menos tibios. Menos tibios, es verdad. Fue un lapsus. Estuviste ahí, te agarró un enanito reformista. Jamás. Habría que ver qué tipo de capitalismo. Jamás, por favor. Antes me pegan un tiro entre ceja y ceja. Bueno, así que nada, lamentablemente la realidad en el mundo del trabajo es esta. Los grandes capitales siempre ganan. Mientras exista el trabajo como lo conocemos, tomémonos esta cuarentena obligatoria no solo para seguir deseando salir a la calle, sino para cuando lo hagamos, salgamos y destruyamos todo lo que implica este sistema que nos oprime, que nos explota, que nos roba la plata. Y a ver si también destruimos el enano fascista que algunos llevan dentro, que se escuchó ayer a la noche cacerolear, ¿no? ¿Cuánto enano fascista? Igual más que nada eran bastante grandes porque levantaban un par de cacerolas. Terrible. ¿Vieron la aplicación para tocar la cacerola? ¿Hay aplicación? Hay una aplicación, vamos, necesitamos tipo un segmento de tecnología. Hay una aplicación para no dañar tu cacerola, oiga. Capaz que tenés una Essen, ¿viste? Y claro, la ha pensado igual veces. Que bien que suenan las Essen. Tienen otra sonoridad. Nunca escuché una no llegué Essen a tanto. Otra, yo, primero, nunca una cacerolié. Golpeé una claro. Essen y tiene una vibración digna de armonización con cuarzo. No sé si alguna vez vieron eso que hacen. Bueno, vibra muy bien la Essen. A 440 debe vibrar. Pero bueno, hay una aplicación para no dañar tu cacerola que hace ruido de cacerola desde tu teléfono. Ahora, después vamos a volver y vamos a cacerolear virtualmente para que se caiga el sistema de opresión basado en el trabajo y todos seamos libres. Sí, también podemos cacerolear para que se vayan muriendo los enanos fascistas. Si no lo podés matar vos mismo, pedile ayuda a algún conocido. Sí, que lo, como decía una frase el otro día, que los privilegios no te nublen la empatía, ¿no? Vamos a escuchar... Antes, ay, perdón. Antes hay que decir que estamos en A Todo Resumen, transmitiendo en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, que del otro lado de la pecera están Tamara Camparo en la operación técnica y Saba Schulman en la producción de piso, y que del otro lado del éter estuvieron Victoria Bissell, Juliana Díaz Lozano, Camila Boes, Ayelena Antillanca, ayudando en todo lo que es la preproducción. Y una última cosita antes que suene, porque esto es así, nos vamos acordando. Estamos sorteando un budín, como habíamos anunciado. Un budín a elección. Un budín a elección, sabor a elección. Sabor a elección. El viernes pasado, y estuvimos ahí promocionando por las redes, entren a nuestro Instagram, participen del sorteo. Al final del programa vamos a decir quién lo gana. Y si no tienen Instagram, pueden participar. Por el Facebook. Por el Facebook. También. Por el Facebook. Y mandando un WhatsApp al 221-670-5190. Ahora sí. Sumamente deliciosos esos budines, así que recomendable participar. Budines de té, cosas ricas. Y ahora nos vamos a ir escuchando a... Se me fue el nombre de la banda. El violinista del amor. Y larguísimo. Los que miraban a la huelga. Huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo. A la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana por Radionauta. Dieciocho horas 28 minutos de este primero de mayo, atípico. Seguimos en A Todo Resumen desde Radionauta FM 106.3. Y la verdad es que siguen pasando cosas que tenemos que seguir denunciando. Siguen pasando atropellos a las comunidades mapuches. En este caso, la comunidad Buñuelo en Furilovche. Buñuelo. Buñuelo. Tengo un problema de dislexia muy grande en este momento. Buñuelo. Ahí va. Otro ataque que se vivió de esta comunidad que ya había venía atravesando distintas atropellos, distintos ataques que habían hecho las denuncias. Supuestamente tendría que estar la policía custodiando para que no se repitan estas situaciones. La policía no estaba, la policía llega tarde, como suele suceder. Y para que nos cuente en primera persona qué fue lo que sucedió, estamos en comunicación con Deolinda. Deolinda, ¿nos escuchás? Mari, Pulamuen, Mari, Compuche, Compu, Buenuy. Inche, Deolinda del Pilar, Buenuleo, Pingen, Huelquén, Lofche, Buenuleo. Buenas tardes a todos los hermanos, a los amigos, amigas del pueblo mapuche. Bueno, mi nombre es Deolinda Buenuleo y estoy como huerquén, como vocera de la comunidad mapuche Buenuleo, que está ubicada en Furilovche Guaría, o sea, en Bariloche, a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Deolinda, comentanos qué fue lo que sucedió en esta nuevo ataque que sufrieron, que están denunciando, pero también cómo viene esta recuperación de este territorio que ya venía siendo amenazado. Sí, bueno, nosotros primeramente quiero explicar que la comunidad Mapuche Buñuelo es una comunidad ancestral aquí en el lugar. Nosotros estamos posicionados aquí en el lote pastoril 127 de la colonia Nahuel Huapi, antes de que se formara la ciudad de Bariloche, ¿no? Nuestros antepasados están aquí desde hace mucho tiempo. En el año el 2013 aparece un boleto de compraventa falsificado de un tal Claudio Tiek, que supuestamente en ese boleto de compraventa hablaba y decía que Antonio Buñuelo, el lonco de la comunidad, le había vendido 90 hectáreas por un valor de 35.000 pesos en el año 2009. El lonco de la comunidad en ese momento explica que, o sea, dice que no, que esa firma no es de él, que es imposible que él haya vendido esa cantidad de tierras, de lotes, y hace una denuncia en contra de esta persona por ese boleto de compra fraudulento. Se toma la denuncia, se va a un perito calígrafo, pero lamentablemente el abuelo fallece antes de que le hagan esta prueba, no sé, eso es esa comprobación de firma, ¿no? Cuando nosotros estuvimos haciendo la ceremonia en el lugar para poder enterrarlo al lonco en la comunidad, el 24 de agosto del 2014, cuando fallece, aprovechan estos usurpadores para meterse en ese territorio, alambrar y poner custodias de ellos, o sea, gente que no dejaba ingresar ni salir personas. Nosotros el año, hicimos denuncia la justicia, hicimos denuncias públicas de lo que estaba ocurriendo, y nunca recibimos nada en desde el 2014 hasta el año pasado, nunca recibimos respuesta de parte del Estado ni de parte de la justicia de que se nos devuelva ese territorio. Entonces nosotros el año pasado, en septiembre del año pasado, el 10 de septiembre, que no había nadie en el lugar, estaba totalmente abandonado el espacio, fuimos y a las 7 de la mañana, con el apoyo de otras comunidades, nos instalamos ahí en el lugar. Bueno, pudimos levantar nuestro rehue, que hacía años que no habíamos hecho una ceremonia en ese lugar. Entonces, para obtener la fuerza, los Nehuen de ahí del lugar y eso, pudimos hacer este rehue. A partir de ahí comienzan muchos conflictos con la gente, o sea, con esta gente que dice ser los propietarios del lugar y la comunidad. Han habido, ese mismo día, el 10 de septiembre, hubo viralizamos una cantidad de videos donde ellos vienen y nos atropellan, ¿no? Bueno, con armas blancas, con armas de fuego, viene la policía, les secuestra armas, les secuestra cajas de balas, cuchillos, dagas, unos rifles. Y se va a la justicia esto. Cae en manos del juez Pichetto. Entonces el juez Pichetto lo primero que dice es que se va a montar una guardia policial ahí a 20 metros de donde estaba la ruca de la casa esa, ahí en el espacio, una guardia policial durante 24 horas, y que una vez que quedara la sentencia firme, se iba a proceder al desalojo de la comunidad en un periodo de 48 horas. Entonces, la comunidad, y lo que dice ahí Pichetto, juez Pichetto, es que era un problema de particular a particular. A nosotros no nos reconocía como que fuésemos un pueblo originario y que nosotros no teníamos reclamo ahí, que como que se hacía indiferente a nuestro vivir en el lugar. Ellos decían que ese lugar, para que fuera nuestro, teníamos que nosotros estar habitando ahí, viviendo ahí, en ese espacio. Entonces, la defensa nuestra apeló a ese fallo que dictó el juez Pichetto a la semana, porque esto ocurría en un día, a los 2-3 días nos daban una audiencia. Fue súper rápido el trámite este, y mientras tanto nosotros también habíamos hecho una denuncia en la fiscalía por las amenazas que habíamos recibido de parte de estos agresores, de esta patota, y eso no avanzaba en nada. Cuando pasa a otra audiencia, a otro juez, pasa al juez Burgos, quien aquí en la noche, como que la sentencia que dictaminó fue muy parecida a la de Pichetto, que nosotros teníamos que desalojar el lugar una vez que tuviera la sentencia firme en 48 horas. Volvemos a hacer una apelación y pasa al Tribunal de Impugnación en la provincia de Río Negro, el cual falló a favor de la comunidad, porque nosotros ahí probamos que teníamos la carpeta de relevamiento en proceso, probamos con testigos de que siempre vivimos en el lugar. Incluso si alguien busca en cartografías antiguas, siempre se reconoció el lugar como la Pampa de Huenuleo. Así que el Tribunal de Impugnación da el fallo a favor de la comunidad, y ahí dice que no es un problema de propietario, o sea, de privados con privados, sino que existe la comunidad Mapuche Huenuleo, y que se tenía que respetar la ley 26.160, que es la donde se dice que no se puede desalojar a un pueblo originario de su territorio. Claro. Entonces, bueno, pasa todo al fuero federal, ya no pasa a ser una causa civil, sino que pasa a ser federal. Esto pasa antes de la pandemia, y igual constantemente seguían las amenazas de esta gente que es pagada por el propietario, que, o sea, por el particular, por Friedrich. Seguían las amenazas de ellos, se instalaron en una casa a 3 kilómetros de ahí del lugar, y bueno, dificultaban el acceso hacia el territorio, intimidando, ¿no?, a los lamuén de la comunidad. Cuando pasaban, hacían tiros al aire, bueno, insultaban, gritaban, muchas veces se ponían a tomar ahí, y bueno, hacían un montón de cosas bombardeando, ¿no?, a la gente. Se hicieron muchas denuncias en contra de estas personas, cuando comienza lo de la pandemia, la comisaría 42, que es la que tenía la guardia por 24 horas ahí en el lugar, buscó como excusa de que empezaba esto del coronavirus, necesitaban agentes en la vía pública acá de la ciudad, y retira la guardia de ahí del lugar. Como seguían las amenazas, bueno, y hacia los integrantes de la comunidad, y se labró un habeas corpus para que estas personas no se acerquen hacia nosotros. Entonces se hace eso, que no se pueden acercar, que no pueden estar cerca de nosotros. Ellos no se podían acercar a nosotros. Y hace una semana aproximadamente, cuando se presenta esto de que no se pueden acercar hacia nosotros, vuelven a poner la guardia ahí en el lugar. Y hace una semana aproximadamente, la policía decide volver a sacar la guardia de ahí, de al lado del territorio, y en vez de tenerlo ahí a 20 metros de la casa, corre esta guardia a 3 kilómetros. E incluso la guardia está antes de donde vive esta gente. Así que, bueno, esto dio lugar a que el día de antes de ayer, cuando la gente de la comunidad, bueno, estaba haciendo leña, haciendo lo habitual afuera en el patio, cortando leña, los chicos estaban jugando, y al lugar ingresan 4 adultos masculinos y una femenina y una menor, y directamente ya iban con palos a golpear ahí a la gente que estaba ahí. Entonces, lo primero que hacen las lamuen del lugar es meter a los nenes adentro de la casa, encerrarlos y no dejar pasar a nadie, y queda fuera de la casa Ramiro y Viviana, que le empiezan a pegar, y eso, entrándolos a la casa, bueno, rompen vidrio, golpean a los nenes adentro, golpean a las mujeres. Y a Ramiro, bueno, lo cortan con cuchillos, andaban con navaja, bueno, con palos también, golpearon mucho a las mujeres, hasta que, bueno, que uno de los nenes de 13 años alcanza a salir del lugar junto con un tío, corriendo, se van hasta al puesto donde está la guardia, a 3 kilómetros, a dar aviso de lo que estaba ocurriendo ahí en el lugar. Cabe destacar que el lugar está entre medio de los cerros, y no hay señal de teléfono, no llega ahí la señal de teléfono. Qué así linda, que, bueno, corren hacia el puesto, los policías, bueno, entra en un patrullero, en el patrullero hacia adentro, hacia el lugar, y el menor este alcanza, llama por teléfono de ahí, de donde había señal, al alonco de la comunidad, dándole aviso de esto. Así que inmediatamente, bueno, ahí se avisó a otros miembros de la comunidad que no están precisamente ahí en ese espacio, sino que están dispersos por el territorio. Nos juntamos, nos fuimos hacia adentro. Nos encontramos con la sorpresa que antes de que llegue la policía, estaba ahí presente la abogada de ellos en un auto con más gente que había que estaba ahí presenciando lo que había pasado, ¿no? Así que bueno, y detrás nuestro, cuando llegamos nosotros, llegó otro patrullero. Y cuando empezamos todo, que nos den una explicación cómo puede ser que hayan sacado la guardia, que no hayan cumplido con sus obligaciones, que eran de proteger a los miembros de la comunidad, que lo hayan dejado libre como tierra de nadie a esta gente para que vaya, haga y deshaga y cumpla con su objetivo, que era dañar ya físicamente a los hermanos. Entonces el oficial que estaba ahí a cargo dice, o sea, él, la solución que daba era que esta gente se retire del lugar y que bueno, que ellos iban a fijarse de que no nos vuelvan a molestar. Nosotros, cansados de las denuncias que le habíamos hecho ya a esta gente, no, le dijimos que esa gente no se retire, que se la lleven presas por lo que habían hecho. Habían intentado matar ya a Ramiro, lo cortaron todo, le partieron la cabeza, lo apuñalearon en la pierna, y pedíamos urgente que por favor envíen ambulancias hacia el lugar, porque él estaba grave, estaba herido. Entonces el oficial dice, bueno, voy a ir a ver si consigo una ambulancia. Nunca llegó la ambulancia, pedimos que se hicieran presentes en el lugar los fiscales que estuvieran de turno. Dijeron que por el tema de la pandemia no podían asistir. Insistimos, empezamos a llamar a los medios de comunicación para que dieran a conocer lo que estaba pasando. ¿Diolinda? ¿Diolinda, nos escuchás? Sí, sí, los escucho. Ah, perdón, se cortó la comunicación. Por un momento dejamos de escucharte. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Bueno, no sé en qué parte se me cortó. Estabas diciendo de que llamaron a los medios de comunicación para que difundan la noticia. Sí, llamamos a los medios de comunicación, bueno, para que difundan la noticia, para que por favor alguien mande una ambulancia. Y bueno, el hecho comenzó como a las 11:30 de la mañana. 3:30 de la tarde se acercan dos fiscales al lugar y lo que hacen es, porque le pedíamos que se lleven preso a esta gente que había agredido a los a la gente en la comunidad. Entonces sentaron ahí en una piedra a Ramiro, a Sandra y a Viviana, que fueron los más golpeados. Los fiscales los indagaron ahí, filmándolos, entrevistándolos de lo que había sucedido, y deciden llevarse presos a cuatro de las personas que habían ido y habían agredido a los miembros de la comunidad. Una vez que hacen todo eso, bueno, después llega la policía científica para verificar el lugar, tomar pruebas, bueno, todas esas cosas. Se llevan secuestrada una como una cortapluma, no sé qué cosa, una navaja, una cosa así. Y a Ramiro lo pudimos bajar a las 5:30 de la tarde, bueno, con los cortes y todo eso, y a Viviana hasta el hospital, que los atendieron a las 19 horas recién a ellos, bueno, haciéndole los puntos en las heridas y dándole calmantes. Gracias a Dios, bueno, no ocurrió algo peor como cortarle alguna arteria, algo en la pierna, y hubiese sido peor, ¿no? Claro. Un salvajismo de parte de estas personas hacia nuestros pequeños, hacia nuestros niños, que vieron todo, vieron cómo le pegaban a sus papás, cómo les pegaban a sus mamás con palos, cómo rompieron todo, los vidrios. Con ellos andaba una menor de, no sé si de 13, 14 años, que aparecieron unos videos después donde ella ingresó por la parte de atrás de la casa. O sea, se ve claramente ahí en los videos cómo ella salta y se mete adentro de la casa. Y hoy, en una audiencia con teleconferencia que se hizo, la abogada de ellos dijo que la comunidad había secuestrado a esta nena, que la había metido en la casa, y que ellos iban en rescate de la chica, y que la comunidad le había pegado con palos, que bueno, que estaba golpeada y todo eso. Hoy, después de todo esto, hoy se hizo esa audiencia ante el juez Calcaño, cosa que nos sentimos totalmente mal, porque nuestra abogada presentó los cargos para que esta gente se quede presa con una preventiva, y resulta que el juez no quiso ni mirar los videos, no quiso ni escuchar los testimonios de los integrantes de la comunidad que estaban como querellantes, nada, y falló a favor de ellos, diciéndole que bueno, que como estamos en cuarentena, como que hay una situación particular en este momento, que se vuelva cada uno a sus casas, y que si ahora se encuentran cerca de nosotros, bueno, que ahí se podía llegar a ponerlos en prisión preventiva. Como que, bueno, ustedes se mandaron esta macana, le pegamos un tirón de oreja, vuelvan a la casa y traten de no hacerlo más, una cosa así. Así que la verdad que nos sentimos totalmente indignados por lo que decidió el juez hoy. Nos sentimos tan desprotegidos. Ahora le pedimos, por favor, que dejen de la guardia ahí para protección de la gente de ahí, de la comunidad de la LOF. Y durante todo el día ha habido un solo guardia policial, un solo agente de policía está ahí en la entrada, ahí a 20 metros del lugar. Es, aparte de desprotegidos, nos sentimos discriminados por parte de la justicia, que nos deja de lado, no nos escucha, no, o sea, la abogada nuestra dijo, tengo ahora para mostrarle todas las pruebas, los certificados médicos de Ramiro, de cómo lo dejaron, testimonio de los nenes, de lo que sufrieron, las armas que encontraron ahí, que están con las huellas de la gente esta, y testimonios de los medios de comunicación que en el momento aparecieron y vieron algunas de las circunstancias que estaban ocurriendo ahí, testimonio bueno de la gente que sufrió este atropello, que vio a la abogada de ellos cuando los golpeaban, la abogada de ellos estaba ahí en el momento, en el lugar presente. Entonces ahí nos sentimos discriminados y que la justicia no nos escucha. Y nosotros somos personas que nuestro abuelo, nuestro lonco que falleció, nos dijo que siempre teníamos que hablar las cosas, hablarlas. Y la justicia, ¿de qué sirve hablar con la justicia si no nos escucha? ¿De qué sirve hablar con esta gente si toma pone esta postura de que van, te agarran con palos, con cuchillos, te amenazan, te corren. Ustedes, no sé si habrán tenido la posibilidad de ver los videos que pudimos subir al Facebook, sí, donde los chicos gritan desconsolados de lo que pasó. O sea, que suelten a su papá, que uno de los nenes atinó a agarrar una escoba para poder defender a su papá de una persona grandota, corpulenta, gritando que se vayan, que esa tierra era de su abuelito. Totalmente desesperante la situación. Cuando uno ve los videos es más llorar que otra cosa, porque nos sentimos impotentes ante esta justicia que es, la verdad que no es justicia, es injusticia lo que ocurre con nuestro pueblo, ¿no? Diolinda, te agradecemos. Yo les agradezco a ustedes la visión de que presten el micrófono para que podamos difundir esto, para que la audiencia escuche. Siendo una radio nacional, creo que muchos hermanos me estarán escuchando, y la MAPU nuestra piden que las protejamos y que estemos ahí en el lugar. Y nosotros estamos haciendo eso. Y muchos me van a entender por eso, por esa razón. Y yo agradezco y les mando mucho nehuén, mucha fuerza a todos los hermanos para que sigan cuidando lo que ancestralmente nos han dejado nuestros abuelos. Muchas gracias, Deolinda, y también mucha fuerza para toda la comunidad. Como siempre, desde Radionauta, tenemos los micrófonos abiertos, el aire, para que puedan hacerse conocer estas noticias que los grandes medios de comunicación ocultan o a los que no le dan la importancia. Para nosotros y nosotras es fundamental, así que muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes por darme este espacio, y mucho nehuén para todos. Veo callar. Escuchamos a Deolinda, la huerquén de la comunidad Buenuleo de Furilovche, más conocido como Bariloche, contando estas otras postales de una ciudad turística conocida por el turismo, pero que en realidad hay mucho detrás de esa postal, y una de esto es una de estas postales es la continua violación a los derechos de las comunidades indígenas preexistentes, de las comunidades mapuche, la violación sistemática de la ley que desde 2006 impide los desalojos a las comunidades indígenas y que sin embargo sigue siendo violada sistemáticamente. Sí, además de ser una agresión sistemática que tiene que soportar las comunidades de parte de las grandes empresas, los empresarios del Estado. También es una situación que se invisibiliza hasta en momentos que todo parece ser visibilizable, digamos. Ahora estaba viendo la cantidad de medios, por ejemplo, que hacen noticia, dan aire a un vecino que salió, rompió la cuarentena, a un gil que salta un paredón para meterse en una pileta. Digo, toda una pantomima de lo importante que es quedarse en su casa. Acá una patota sale desde sus casas, atacan a una comunidad, y nadie denunció, ningún medio denunció la irresponsabilidad de que estén rompiendo la cuarentena. Digo, incluso pensando en, bueno, que son las cosas que hoy a los medios hegemónicos le están importando, parece. Sí, y la gente que se llena la boca hablando de justicia y de cómo la justicia deja libres a mucha gente y salen a cacerolear, pero en este caso ni siquiera se está denunciando que cuatro personas, que seis personas atacaron una comunidad, las atacaron con arma blanca, que golpearon a mujeres, golpearon a niños, golpearon a hombres, y que sin embargo un juez entendió que, bueno, que no era tan grave. Podría haber sido peor, no mataron a nadie. Por lo menos no mataron a nadie, ¿no? Después también me parecía importante ver cuáles son, también para quienes están escuchando, ¿qué noticias son las que importan realmente? Si uno pone Buenuleo me va a costar, ya me costó una vez y me va a seguir costando. Las noticias que aparecen son de portales locales de Río Negro, La Izquierda Diario, y hay una noticia de un medio nacional importante, Página 12. La última noticia que Página 12 habla sobre la violencia que sufren las comunidades mapuches, que se titula ¿Cómo se despoja de su tierra los mapuches? Uno pensaría que es de hace dos días. No, es del 22 de octubre del 2019. Se olvidaron después y dejaron de cubrir porque siguió pasando. Así que hay que despegarse un toque de los grandes medios y empezar a ver los pequeños medios que seguimos cubriendo las noticias que realmente siguen pasando, lamentablemente. Sí, también las personas que siempre pierden en estos casos, digo, siempre las comunidades terminan a merced de estos grandes empresarios. Digo, hay casos sumamente conocidos como Benetton, como Lewis, como el propio Emanuel Ginóbili, que al comprar tierras echó de sus comunidades a poblaciones indígenas, pero que bueno, cuando se hacen reseñas en torno a estas personas como Emanuel Ginóbili, se olvidan de esa parte. De que está violando a comunidades, está violando leyes nacionales también, porque hay leyes nacionales que amparan a las comunidades indígenas, que reconocen su preexistencia, que reconocen la propiedad sobre el territorio, no sería la propiedad, sino la propiedad comunitaria sobre el territorio, y sin embargo no se tiene en cuenta. Vamos a escuchar ahora a Trasante haciendo En Mí, y después suena la columna de Aucaché del día de hoy, primero de mayo, con la pregunta que nos estamos haciendo acá y que se hicieron ellos para armar esta columna: ¿cómo mierda hacemos una huelga del arte? Encontrarnos acá. 106.3 radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. ¿Podemos convocar a no crear, a no creer, a no soñar? ¿De qué manera lograr que no funcionen las máquinas deseantes, se suspendan los sueños diurnos, se haga un paro de la experimentación artística? ¿Acaso cerrar los ojos todo un día, taparnos la boca con mortajas, atarnos la lengua mutuamente, dinamizar huelga de oídos o no olfatear nada por 24 horas? ¿Suspender la imaginación utópica, escamotear la manía de desaprender, presumir cordura de manera insistente, hacer de lo previsible una constante? ¿Recurrir, sí, una y otra vez a lo inerte, repetir como un mantra fórmulas de pizarrón? ¿Jamás reír ni llorar, jamás sentir o jadear, no cultivar ni culturear, no expresar sentimientos ni apresar temores? ¿Quedarnos despiertos por un día, no convidarle colores al arco iris, atornillarnos al suelo sin remedio, atarle las alas a la vida por casi 1500 minutos, no parir más poesía ni ensayos, que las paredes oculten sus murales, que no haya música y desaparezcan los ritmos por casi 86.400 segundos, que no haya tragedia ni farsas de las verdaderas, desestimar toda belleza en el aire, saturar los muros de ausencia, las radios de silencio, los libros de líneas en blanco, expropiar de tinta los bolígrafos, robar butacas de teatros, bloquear telones en uso, que no se consiga glitter ni narices de payaso, disparar fotografías veladas, asaltar teatros de imprevisto, ocupar circos y cines, incendiar más de un museo, piquetear sin cesar en las calles, poniendo el cuerpo sin actuación alguna, con la cultura de espada, con el arte como escudo. Colguemos ya mismo ese pliego, que haga visibles demandas, subamos hasta las nubes para que se vean bien alto. A ver si una vez por todas entienden estos fantoches que sin el arte no hay vida que se precie de tal, menos aún en estos tiempos donde la ficción desborda y moldea a la realidad. La columna de Aucaché para Radionauta. Ya que nos mojamos, vamos a nadar. Unidad de los trabajadores. ¿Quién hubiera dicho, no? Que los trabajadores de la cultura nos unamos a corear unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Hoy es primero de mayo, día de los trabajadores, día de lucha. Y tenemos una pregunta que estuvimos tirándola ahí, dejándola picar para ver qué nos decían, que es nada menos que cómo mierda hacemos para hacer una huelga de arte. Arrancamos ahí con una primera reflexión, escuchando en esta intro a Hernán Oviña, profesor e investigador de la UBA y educador popular, y seguimos preguntándole a Cintia Orellano, que es docente y activista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo la ve ella? Lo primero que se me viene es pensar en los trabajadores, que son los que de alguna manera trabajan en el campo de la cultura, Así que según el lenguaje o la disciplina, están más organizadas algunas que otras y cuentan con sindicatos o con alguna forma de núcleo que posibilita poder pensar en la adquisición de derechos o poder pensar en sueldos mucho más dignos, y que tal vez hay muchos campos, que como el de las artes visuales específicamente, en donde tal vez las agrupaciones o los sindicatos no existen y se podría pensar más en conjunto en relación a los otros trabajadores. Seguimos preguntando por aquí y por allá cómo hacer una huelga de arte. Ahora vamos a pasar para el lado de la música y charlar con el Cabra de Las Manos de Filippi, integrante de Músicos Organizados, para que nos cuente cómo ven la situación. Bueno, mirá, con respecto a una huelga de artistas, de músicos, yo creo que a los artistas todavía nos falta fortalecer mucho nuestro trabajo gremial y organizativo. Si bien después de Cromañón, sobre todo los músicos, empezamos como a hacer un trabajo de conciencia, porque también la huelga es una herramienta de los trabajadores, y lo primero que tenemos que construir nosotros es la conciencia y la noción de que los artistas somos trabajadores. Y después creo que para que una huelga tenga probabilidades también de concretarse, que sea masiva, que tenga una respuesta positiva, se necesita de un gremio, de un sindicato, que esa, más que nosotros estamos, más que luchar por la huelga, todavía tenemos que luchar por tener nuestras organizaciones, independiente del Estado, de las patronales, de la música, recuperar nuestro sindicato. Yo creo que con todo eso vamos a poder ser en algún momento como otros gremios que pueden llamar una huelga y tener un resultado. Pero ahora está difícil. Y también, bueno, ahora se plantea toda la situación de los músicos en la cuarentena. Es desastrosa debido a todo ese trabajo precarizado que venimos haciendo hace años, donde el sindicato está ausente. Así que en las condiciones que estamos a nivel gremial, es imposible llamar una huelga. Cuando borro, dos más dos, creo que sé, tanto renglón quedo loco. Tiramos para la calle y charlamos ahora con Marcela, payasa y artista callejera de la ciudad de Necochea, a ver qué nos responde. Pensando en cómo hacer un paro, ¿no? En relación al arte o en relación al sector que yo estoy, lo pienso más como una acción, ¿no? Como una manifestación, que es lo que solemos hacer en general cuando trabajamos, pero hacerla colectivamente, ¿no? Organizada con otras disciplinas, frente, no sé, frente a una municipalidad, en una plaza, en lugares céntricos, realizar sino intervenciones callejeras, contando la situación que atraviesa el arte en general, que ahora se pone más en evidencia, ¿no? En este contexto de pandemia, donde se nota que es muy poco el presupuesto que se destina al arte, a programas, a becas, a subsidios, apoyos, que muchas veces estos no contemplan todas las realidades de todos y todas las trabajadoras de la cultura. Entonces lo pienso más por ese lado, como una manifestación artística grupal. Me cuenta lo que está por suceder. Si se acerca una tormenta o me poncho pa'l que hacer, me contento con saber, y al saber estoy contento, que si no yo me acuerdo de algo, pregunto a mi compañero. Venga, palo, compañero. Seguimos pensando un poco cuáles son las problemáticas que enfrentamos. Y para eso charlamos con Diana Rogowski, artista de la danza, directora de la Escuela de Danzas de La Plata e integrante de la Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de Danza Independiente Platense. Mi gran preocupación en este momento tiene que ver con la internet, por dos razones. Por un lado, por cómo estamos acostumbrándonos ya a hacer todo por estos dispositivos que nos distancian del cuerpo en presencia, de la escena compartida con toda su sensualidad, pero sus conflictos, y bueno, eso me preocupa mucho. Y por otro lado es quién se queda con las ganancias de toda nuestra producción. No tenemos protección legal de autores, de intérpretes, de todo lo que circula en internet, y sin embargo sabemos que ellos están ganando mucho. Esto no es solo en la Argentina, como me obsesioné, estuve averiguando un poco una persona que trabaja sobre legislación y me decía que en todo el mundo estas corporaciones se están apropiando de los contenidos. Creo que tenemos que ir por esa vía. Creo que este es un momento clave que nos va a permitir también repensar muchas cosas y a lo mejor se abre una grieta, una perspectiva, un lugar para mejorar nuestras condiciones y nuestras formas. Que bueno, me pregunto si esto hubiese ocurrido, eso último, sin esta pandemia, ¿no? El lado bueno del privilegio también que tengo de poder pensar estas cosas por mi situación y de la responsabilidad que asumo. Beso, me puse muy docta, espero que no. ¿Cómo mierda hacemos? Ay, perdón, me tranquilizo. Charlamos ahora con Lino Divas, artista contemporáneo de FEDACMA, seccional Sao Paulo, Brasil. En este escenario de pandemia global, donde somos catalogados como servicio no esencial, digamos, el arte, es difícil pensar en una huelga de arte. El hecho de que estén cerradas las galerías, los museos, también nos da cuenta, digamos, de la precariedad en la que estamos insertos. Y yo creo que la única salida, más que una huelga de arte, sería primero acercarse a una, generar alguna asociación de artistas visuales para exigir políticas culturales en este contexto, y después para reclamar mejores condiciones cada vez que hacemos circular nuestras obras. Chancletazo voy a ligar. Apagones culturales, huelgas de arte, reclamos de nuestros derechos laborales, basta de precarización, nos falta organización sindical. Son todos reclamos relativamente recientes para nuestro rubro, de los últimos 10 o 20 años como mucho. Antes generalmente se reclamaba por la independencia del arte, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de exigir la independencia del arte a reclamar por nuestro salario? Está claro que en los últimos años se produjo una acelerada industrialización del arte en todos los niveles. Y nos encontramos exigiendo condiciones dignas de trabajo en estos rubros, al igual que millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. ¿Será el momento de pedir unidad de los trabajadores? ¿Lograremos al fin unir nuestros reclamos de políticas culturales con nuestro rol como trabajadores culturales? ¿Se podrá hacer eso? En principio, damos la bienvenida al 1 de mayo a todos los trabajadores de la cultura. Hermoso sol, hermosa luna, despedimos con el audio de Laura, integrante del Club Centro Cultural de Berisso. Es una idea bastante compleja pensarla de cómo sería una huelga de arte en el contexto del primero de mayo. Sobre todo porque una huelga es un parate, ¿no? Es una forma de protesta y el mundo ya está parado. Sin embargo, para aportar un poco de claridad, que es la idea, me parece que con respecto al arte, lo que pasó el 24 de marzo, en un laburo conjunto de muchas redes y muchas personas laburando creativamente, hizo que estallara una nueva manifestación artística que tal vez antes no había sucedido, que tiene que ver con reapropiarse de las redes sociales y empezar a gestar ahí otras formas de hacer arte y de que ese arte se transforme en protesta. Tiene sus pros y sus contras. El pro es que va muy rápido la información, entonces todo el tiempo tenemos acceso a eso. La contra es que se pierde rápido porque viaja rápido y eso es lo que nos dan las calles, ¿no? Esa alianza, eso que queda sellado y no se disipa y que tiene que ver con el encuentro colectivo. Reconfigurar eso en una huelga es el desafío. Estamos tratando con un esfuerzo de poder resignificar la individualidad, que no va a ser otra cosa después que pensar un sujeto y una sujeta nueva en este contexto que también involucra el arte y que también de alguna manera va a reconfigurar la idea de huelga. Yo creo que el arte a partir de esto va a estar en un estado de huelga permanente. La columna de Aucache para Radio Nauta. La música de hoy es de La Cirquesta. La Cirquesta. Vamos a ponernos a laburar. ¡Parrilla! Todo lo que tenés que saber antes de desconectar. A todo resumen. Seis minutos pasan de las 7. ¿Cómo te gusta dar el horario? De la tarde. Me encanta dar el horario. Me encanta dar el horario y decirles que en este momento en la ciudad de La Plata, 18 son los grados. Tuvimos un lindo primero de mayo, un día libertario, digamos. El otro día leí que este iba a ser uno de los años, se supone, más calurosos. 2020. Gracias, calentamiento. Gracias, capitalismo, por estar destruyendo a poquito nuestro planeta, pero darnos algunos días lindos. Que se valoran en esta cuarentena. Sí, algo hay que valorar y valoramos los días lindos. Agradecemos. Al final era re bueno el calentamiento. Al final tenía razón, Trump. Aguante, Donald. Agradecemos a los compañeros de Aucaché por todas las semanas preparar semejantes columnas con un montón de producción, de laburo. Nada, les queremos un montón y gracias por estar, por ser. Lo que no está bueno de esta cuarentena, los días lindos no modifican eso, es la situación de, como ya decíamos, muchísimos trabajadores y trabajadoras. En particular vamos a hablar de un sector de los trabajadores de la educación, que como ya todos sabemos, la educación es un sector que está precarizado, que todos los años se exige que los sueldos... Bueno, a veces las burocracias sindicales no exigen mucho, pero no, a veces tranqui. Pero bueno, sabemos que los sueldos no alcanzan, que el trabajo... no se reconocen muchas horas de trabajo y ahora, bueno, en pandemia, en cuarentena, trabajando en sus casas, hay como una explotación bastante fuerte para quienes continúan dando clases, pero hay un sector de trabajadores de la educación que no están teniendo respuestas sobre cómo continuaría su trabajo, cómo continuar. Que dentro del cúmulo de precarizades dentro de la educación son las más precarizadas. Siempre hay más precarizadas y en este caso son los trabajadores de la educación que trabajan bajo el plan FINES y los programas de secundarios con oficios, que trabajan en bachilleratos populares, en bachilleratos que suelen ser el espacio educativo de mujeres y hombres de los barrios más vulnerables, los barrios periféricos. Y son claramente los últimos en ser atendidos por las políticas de los distintos gobiernos. Para que nos cuente la situación que están atravesando en esta cuarentena, estamos en comunicación con José Díaz Toscano. ¿Nos escuchás, más José? Más conocido como el negro. No quería entrar tan chabacán. Sí, lo escucho. ¿Me escuchan bien? Bien, negro. Bueno, ¿cuál es la situación de los bachis? Y de el plan FINES frente a esta cuarentena obligatoria y esta no respuesta del Estado. Bien, nada, primero que nada, buenas tardes y feliz día, si se puede decir feliz día, ¿no? Sí. De lucha. Nada, la verdad que a nosotros, los bachilleratos populares, yo soy parte del bachillerato popular Mansión Obrera, de Berizo, del Frente Darío Santillán, por Frente Plurinacional, venimos atravesando una situación que no es muy distinta a la que atravesamos todos los años del programa, de todo lo vinculado al programa FINES, que tiene una vasta trayectoria de precarización laboral en materia educativa. La situación de incertidumbre en general es año a año, se da la misma situación, ¿no? La incertidumbre de saber cuándo arrancamos, pero este año se agravó con el tema de la pandemia, porque se retrasó todo lo que siempre suele venir retrasado para los programas de educación para adultos. Este año se atrasó muchísimo más, y está en juego nuestro puestos laborales, todos los docentes, tutores e instructores. Nosotros en el bachillerato estamos incluidos en la política de secundaria con oficios, que es una política que se lanzó en el 2017, perdón, y que se ajusta al calendario FINES, digamos. La situación actual es que no se abrieron los cargos para nuestras sedes, con lo cual no están garantizados nuestros puestos de trabajo. No hay respuesta en general para los estudiantes de cómo seguir. Vienen todo el tiempo vienen diciendo que están trabajando. La última política que salió con respecto al programa Piedas no incluye a muchos de nuestros trabajadores, de los docentes que participan en nuestros bachilleratos, ya que contempla, primero que salarialmente serían 8 módulos, que no contempla el salario que percibimos, tiene un par de requisitos que son bastante complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Para nombrar uno de los requisitos tenés que estar anotado en el listado del año pasado, haber tomado cargo el año pasado, estar anotado en el listado oficial de este año. Nada, como no percibir ningún tipo de sueldo, ningún tipo de nada, no podés cobrar la IFE. Y nada, eso agrava la situación y no nos incluye a la totalidad, te diría que ni siquiera a una parte minoritaria de nuestros espacios, digamos. Y aparte tampoco garantiza lo que nosotros creemos también desde lo pedagógico, ¿no? De la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes. No sé si se va escuchando hasta ahí. Sí, sí. Así que nada, esa es la situación. Nosotros estamos empezando a articular también para poder pensar medida de tomar ante esta situación. La información que llega bastante cortada de las inspectoras o las autoridades. No está habiendo respuesta alguna. Entonces nada, eso, nos encontramos hoy básicamente alrededor de 10.000 docentes del programa secundario con oficio solamente en una situación de despido, ¿no? Esto que por ahí el gobierno plantea, ¿no? De que no se puede despedir, el Ministerio de Educación, de Cultura y Educación, hoy está despidiendo a más de 10.000 docentes, solo de secundaria con oficio, pero FINES, muchos más. Sí, además, hay una los estudiantes que son parte de los bachilleratos, los secundarios con oficio, tampoco están pudiendo continuar, digamos, y no están pudiendo tener una relación con ustedes, con los docentes. Digamos, hay toda una comunidad que está totalmente desprotegida por parte del Estado en esta situación. Pensando en todo lo que se habló de la importancia de la educación a distancia y todos los programas que armó el gobierno, hay una gran parte de la sociedad que no lo está pudiendo recibir. Sí, o sea, lo último que salió en materia FINE es la continuidad, la supuesta continuidad, porque todavía no hay lineamiento de cómo se continúa, ni hay lineamiento de aulas virtuales para la educación para adultos. Es la continuidad de el plan FINE se divide por año y por tramo del año. la continuidad del tercer año, segundo tramo, que sería el último cuatrimestre que cursás antes de tener el título. Supuestamente lo que está garantizado es la continuidad de ese curso, que incluye muy pocas comisiones, y para los demás estudiantes no hay nada todavía. Nosotros de los bachilleratos populares seguimos trabajando, venimos trabajando ya desde hace más o menos 2 meses, 3 meses, que continuamos trabajando, porque nosotros como bachillerato venimos trabajando en tanto inscripción, en tanto pensar cómo readaptarnos a esta situación, y actualmente no tenemos respuesta, ni siquiera respuesta operativa de cómo seguir el cursado, si se puede llamar de alguna manera, de nuestros estudiantes. Claro, y después también hay una cuestión que es parte de lo que ya vienen viviendo, que es la precarización de los contratos de ustedes, digamos, esto que planteás de por haber tenido los cargos no pueden cobrar la IFE, pero ahora no están cobrando porque no estarían trabajando. Todo esto como un plan de Estado, y además pienso también en el impacto que tienen los bachis, por ejemplo, en los barrios. Y te quería preguntar cómo se está, si esa relación sigue estando, ¿no? Porque el bachi, más allá de ser un espacio educativo, hay por fuera de lo que plantea el Plan Fines, hay toda una militancia territorial, un espacio de contención barrial, y en esta situación, ¿cómo están pudiendo sostener al menos ese vínculo, si es que lo están pudiendo sostener? Sí, como te decía, para la precarización laboral no viene desde ahora, no es ahora por la pandemia. El programa Fines viene con una larga trayectoria. Los cargos son cargos cargos provisionales, y por nombrar una de las cosas y de tantas otras cosas que tiene el Fines. La realidad es que, como te decía, nosotros venimos trabajando, seguimos trabajando al día de hoy sin siquiera tener un sueldo, y estamos bancando todo esto, ¿no?, que vos planteás de la continuidad, no solo la continuidad pedagógica, sino el acompañamiento a los estudiantes, el acompañamiento desde lo alimentario, desde los insumos de higiene, de poder acercar una información más fiable que la que circula por ahí en muchos medios. Lo venimos haciendo, digamos, nosotros los bachilleratos populares no solo brindamos educación, por llamarlo de alguna forma, nosotros trabajamos algo mucho más integral. Creemos que la educación es algo que atañe muchos factores, que no, digo, la violencia de género se ha aumentado, y somos nosotros, o nuestros equipos docentes y militantes, quienes contienen esa situación en los barrios donde estamos. Negro y Juan José, se cambia el nombre. Negro Juan José. ¿Cuáles son? ¿Tienen algunas medidas? ¿Hay un pliego de demandas que acompañan el comunicado que salieron? ¿Están pensando en algunas medidas de lucha en lo que sea posible en esta situación en la que estamos, que es muy difícil poder hacer escucharnos, para que el Estado tenga una respuesta o apure una respuesta? Venimos pensando medidas, venimos articulando con otros bachis populares. Nosotros desde el Frente, de conjunto con el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, el colectivo de educadores, venimos articulando con otros bachis, estamos articulando también en la Coordinadora de Bachilleratos Populares de la provincia, y venimos pensando acciones. La verdad que esta situación también nos pone en una situación compleja de pensar, ¿no?, las medidas de fuerza a tomar, porque somos bachillerato que también nos formamos al calor de la lucha, y para nosotros salir a reclamarlo, las mejoras que queremos para nuestro espacio, la hemos hecho mucho desde las movilizaciones, y hoy eso es un factor difícil de poder hacerlo en cuanto a la pandemia. Pero venimos tomando alguna medida, estamos difundiendo algunos videos con algunos testimonios de nuestros profes, de nuestros estudiantes, y estamos pensando algunas acciones, parte de los comunicados que ya hemos sacado, algunas acciones que vayan un poco más fuerte para tratar de resolver la situación de nuestro bachillerato. Negro, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para seguir difundiendo esta situación que están viviendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo grande y un abrazo a la distancia. Muchísimas así, gracias e igualmente. Dale, hasta luego. Charlábamos con José Díaz Toscano, el Negro, sobre la situación de los bachilleratos populares, sobre la situación de los trabajadores de la educación que están bajo el Plan FINES, el programa de secundarios con oficios, que hasta el día de hoy siguen sin tener respuestas de parte del Estado sobre la continuidad de sus trabajos. Sí, recuerdo cuando se anunció el Plan FINES como una gran victoria para ayudar a personas a que terminen sus estudios y demás, pero siempre que se anunció como bombos y platillos no se tuvo en cuenta la precarización a la que ataban a los trabajadores, así que bueno, y más en este contexto de pandemia que estamos viviendo, que los trabajadores que le meten muchas horas, que le meten mucha militancia, que dejan mucho de sí, y que bueno, no están percibiendo sus sueldos, no tienen garantías de continuidad de ningún tipo, así que terrible la situación que se está viviendo, y más cuando el Estado está aplaudiendo a los docentes por el tiempo que le dedican a todo esto, pero no está teniendo en cuenta todo un sector de la educación que continúa precarizado. Vamos a escuchar, si no me equivoco, porque me equivoqué la última vez que dije una canción, vamos a ver si no me equivoco, a las Ruses, hijo de puta, vamos a escuchar, bien, haciendo porquería, y después, para ustedes que le están esperando, para la tribuna de Les Castañetes. Los aplaudidores de Castaño, Les Aplaudidores. Que están llega. Atentos al sorteo, ¿eh? Están atentos, muy bien, muy atentes. Bien ahí, atentes al sorteo, llega la columna internacional luego de Las Ruses, hijos de puta. Así estamos, querido. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Escuchando música de dragones. Así terminan todos. Yo nunca te pedí nada, nada, nunca te pedí. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Continuamos en A Todo Resumen. Terminé de tragar el popcorn antes de hablar usted. Había entrado bien, nadie se había dado cuenta. Tengo un pedacito en el diente todavía pegado, pero nadie se había dado cuenta. Llegó el momento de la columna de política internacional de la mano de Francisco Castaño. Si quieren mandarle algún mensaje, alguna pregunta sobre la situación política de Samoa Americana, o si realmente... tiene información certera de lo que está pasando en Corea del Norte, porque hay muchas cosas dando vuelta, pero nadie... No se sabe si se murió un Kim o no. O no, porque todos dicen... Si va a gobernar otro Kim. Yo vi una noticia de uno que decía, tengo 99% de certeza, hay un 0,1 ahí que te está matando, y no te creo. Pueden mandarle un WhatsApp al 221-670-5190. Pensé que ibas a pasar el teléfono de Fran. No, a la radio, manden a la radio. Si pasamos el teléfono de Castaño... Se le va a saturar todo. El teléfono. O pueden escribir también en nuestra página de Facebook Radionauta o en el Instagram Radionauta FM. Y recuerden que estamos sorteando un budín a elección de té Cosas Ricas. Francisco Castaño, sin más preámbulos. Acá estamos en una nueva semana de columna internacional. Y quería traer a colación para charlar, para debatir un poco... todo lo que se generó en torno a la participación de Argentina con el Mercosur marcado Común del Sur, creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Argentina para negociar con otros países, según una decisión del 2000, tiene que hacerlo en conjunto con los otros países, que bueno, que actualmente Venezuela participa, pero... digamos, forma parte del Mercosur, pero es un miembro suspendido, digamos, no participa directamente. Entonces, con los otros tres miembros, los que son los originarios, para negociar con otros países, tiene que negociar en conjunto, como Mercosur. ¿Qué pasó entonces? La semana pasada estábamos terminando el programa y yo me enteré que Alberto Fernández... ¿Escribió Luli? No lo anticipó, por eso estuve mal Nos informado. Agarró desprevenides, por eso. Hasta Luli la agarró desprevenido, claro. Que Alberto Fernández, junto con el canciller Felipe Solá, decidieron suspender la participación de Argentina en las negociaciones comerciales internacionales con otros países y otros bloques, sobre todo con Corea del Sur, con Líbano, con Canadá y con la India. Todo esto en el marco de la pandemia causada por el coronavirus, diciendo que, por parte del gobierno argentino, que ante la incertidumbre mundial de la pandemia no estamos en condiciones, incertidumbre y además la economía totalmente golpeada, no estamos en condiciones de negociar acuerdos que, sobre todo con países como Corea del Sur, permiten, digamos, se negocia la importación de un montón de cuestiones que son perjudiciales para los industriales nacionales, sobre todo de tecnología de alta, digamos, alto capital, de alta mano de obra calificada. Y entonces, en este marco, es la primera vez que un país avisa que va a suspender sus negociaciones con otros países, digamos, en el marco del Mercosur. Entonces, Juntos por el Cambio, el canciller de Brasil, Bolsonaro, salieron a decir, bueno, Argentina salió del Mercosur. Empezaron a replicar las notas por distintos medios, cosa que no es cierto, sino que, bueno, Argentina claramente optó por tratar de solucionar la cuestión en materia interna y en materia sanitaria y económica del coronavirus antes que andar negociando con otros países. Y en este marco se volvieron a negociar, volvieron a hablar el día de ayer, jueves 30, y finalmente se acordó que Argentina va a estar presente en las negociaciones, es decir, se revirtió esta decisión inicial, pero va a hacer uso de las protecciones comerciales en el caso de arribar a eventuales acuerdos. Protecciones comerciales hace referencia en este caso a que se estipula una rebaja de arancel hasta tal punto, bueno, Argentina tiene un paraguas, si se quiere, sobre determinados productos que pueden ser sensibles para los industriales argentinos y puede establecer un arancel más alto que el establecido según el acuerdo. En este marco hay que tener en cuenta que Argentina no es el único país que está, digamos, parando las negociaciones económicas en el mundo. No es que es una cuestión solamente nacional, porque lo hemos visto que los medios básicamente tratan a la cuestión argentina como una cuestión autóctona sin enmarcarla en el mundo. Y, por ejemplo, Japón, la tercera economía del mundo, evalúa, digamos, dejar de negociar la Asociación Económica Integral Regional, que es una especie de bloque regional entre los países asiáticos, los países de la ASEAN y otros 6 países que tienen acuerdos con los países de la ASEAN, entre ellos China y entre ellos Japón y Corea del Sur. Es decir, en este marco de la retracción de la economía, de la pandemia, de la incertidumbre económica, claramente no es algo que afecta solamente al gobierno argentino y que está tratando de negociar. Así que es una cuestión que, por lo menos, es raro porque siempre hubo concordancia, ya sea en favor o en favor de ampliar el Mercosur o en favor de protegerlo. Siempre hubo concordancia entre los gobiernos de Argentina y Brasil, ya sea a partir de los 80 entre Sarney y Alfonsín, a partir de los 90 con Menem y los presidentes Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, y después con Lula y con Kirchner, con Dilma y con Cristina, se trató de reinventar al Mercosur desde la parte más política, pero con una cuestión económica que no dejaba estar de lado. Sin embargo, lo que sucedió con la llegada de Alberto Fernández, que él, lo mencionábamos, se quedó solo, básicamente, si se quiere, en la región, digamos, en materia de gobierno progresista, básicamente en la calle Pou en Uruguay, Marito Abdo Benítez en Paraguay y Bolsonaro en Brasil, son claramente partidarios de abrir el Mercosur en las negociaciones, de abrir las economías, de negociar esta apertura y la desgravación arancelaria, sobre todo ellos, para poder exportar materia de agroindustriales. Pero la contrapartida es la importación de bienes de valor agregado medio y alto, ¿no? De bienes intermedios, que en los países como Argentina y Brasil, con una industria un poco más desarrollada, ¿no? Son cuestiones muy sensibles. Y Fran, una pregunta, digo, en el marco del Mercosur hace un año y medio, poco más, poco menos, se estuvo hablando muchísimo sobre este acuerdo que se intentó impulsar con la Unión Europea. ¿En qué instancia está hoy por hoy las negociaciones y qué postura con el cambio de gobierno tiene Argentina en torno a este acuerdo? Sí, eso se firmó una especie de acuerdo político de que se iba a terminar de cerrar todo. Eso primero hay que traducirlo a los 24 idiomas, creo que son oficiales de la Unión Europea, a los idiomas del Mercosur, el castellano, el portugués y el guaraní. Después está toda la parte de la aprobación técnica, y una vez que se apruebe, digamos, las negociaciones técnicas, porque, por ejemplo, la cuestión sobre las inversiones no está tratada en este acuerdo, Esto tiene que ser aprobado por los parlamentos nacionales. En los congresos, digamos, en la cuestión del Mercosur, no está establecido como un bloque supranacional. Es un bloque intergubernamental en el que los ejecutivos firman los tratados internacionales y los congresos nacionales son los encargados de ratificar estos acuerdos. Argentina tiene que ratificarlo con el Congreso una vez que se firme y que se termine de traducir, ¿no?, esta cuestión burocrática legal. Y esto puede llegar a tardar desde junio del año pasado un plazo de 2 años. Y eso en considerando los parlamentos nacionales acá en Argentina. Alberto Fernández dijo en su momento, cuando le consultaron en el marco de la campaña del año pasado, no estoy en contra de un acuerdo con la Unión Europea, sí estoy a favor de ver qué es lo que se firmó. Porque que tratar de abrirnos en un marco de una economía que venía debilitada iba a ser más perjudicial. Algo más o menos, palabras más, palabras menos, había dicho en su momento Alberto Fernández, como diciendo, bueno, no me muestro en contra, pero tampoco soy partidario de firmar a ciegas como lo había firmado el gobierno de Mauricio Macri. Esto en el ámbito del Mercosur. En el ámbito de la Unión Europea, hay varios países que están en contra de este acuerdo, sobre todo los que tienen un lobby agropecuario muy importante o que tienen un papel, mucho más nacionalista de los gobiernos que han asumido en los últimos años. El caso de Francia tiene un lobby, es el en materia agrícola europea es el país más importante. España también, Hungría, Austria, son países que están, Irlanda también, son países que están muchísimo más a la defensiva, acusando cuestiones como las facilidades que tienen acá en Argentina, en los países del Mercosur, los agricultores que no respetan las cuestiones económicas, no respetan las cuestiones ambientales, de la producción básica, que compiten en desigualdad los agricultores de allí, de europeos, que son muy ineficientes, considerando siempre que la política agrícola común europea siempre ha sido un subsidio importantísimo y elemental para el desarrollo de esa actividad en Europa. Entonces, es difícil saber si va a llegar a buen puerto, por más de que es un acuerdo que quizá ni siquiera va a ser ratificado, si es que lo sea, estando Alberto Fernández. Así que yo diría que, por lo menos en el corto plazo, esta cuestión es difícil de saber. Y entonces, en este marco de acuerdos, ¿no?, era sobre todo, más que con la Unión Europea y con el EFTA, es que son acuerdos que se están negociando, que se están traduciendo. Más que nada es el acuerdo de Corea del Sur, que mencionaba, que puede llegar a ser una especie de acuerdo ejemplo, acuerdo madre, con el resto de los países que había mencionado, Líbano, India, Canadá. Entonces, había comunicado la decisión de suspenderla. Era una cuestión inédita en el Mercosur, como lo había mencionado, porque siempre los países habían tratado de negociar en el marco del Mercosur. Uruguay tuvo su reticencia en su momento, tratando de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Los países pequeños del Mercosur, Paraguay y Uruguay, al no tener una rama industrial muy desarrollada y al ser países pequeños con estructura productiva reducida, lo que les conviene es acuerdos de libre comercio o acuerdos en donde tengan facilidades para importar, porque no tienen muchos sectores internos a los que proteger. En cambio, como mencionaba, Argentina y Brasil sí tienen un sector industrial mucho más desarrollado. Brasil incluso mucho más desarrollado, o ha tenido políticas a lo largo del tiempo muchísimo más sostenidas que Argentina al respecto, ¿no? Y hablando de Brasil, ya que estamos hacemos un parate ahí, se estuvo hablando en estos últimos días, tras la salida de Moro, de un posible impeachment a Bolsonaro, ¿no? Sí, por lo pronto, que yo había mencionado que había echado que Sergio Moro había renunciado, por lo pronto hay un nuevo ministro de Justicia que fue nombrado por Bolsonaro, es André Mendonça, que es un era abogado general de la Unión, que quiero creer que es una especie de abogado o fiscal aquí en Argentina, para tratar de hacer similar la figura. Sepan disculpar mi no juridicidad al respecto. Pero sí, además de eso, lo rescatable, lo más interesante para mencionar, es que es un pastor evangélico que al momento de asumir dijo que cuenta con el apoyo del pueblo brasileño, que Dios nos bendiga. Básicamente, atando la cuestión jurídica a la buena voluntad de Dios. Es en este marco de la renuncia de Sergio Moro, de un nuevo ministro de Justicia, con un nuevo ministro con Mandetta, que lo habíamos mencionado la semana pasada, la semana anterior, ministro de Salud. Son cuestiones que le han quitado parte del apoyo a Bolsonaro. Tiene varias denuncias en el materia del Tribunal Supremo Electoral, que bueno, que es el que tendrá que dar lugar o no al respecto. Sobre todo por el manejo que le ha dado a la cuestión del coronavirus, ¿no? De la lucha contra la pandemia, diciendo, bueno, que lo hemos mencionado, que es una gripecita. Primero diciendo que cada uno haga lo que quiera, que incluso le dio vía libre a los seguidores de Bolsonaro de hacer manifestaciones, de hacer marchas, favoreciendo o pidiendo que se abran las determinadas actividades, o que se hagan misas incluso. El sector evangélico está jugando muy fuerte allí en Brasil. Así que por ahora no se sabe mucho qué es lo que será el futuro de Bolsonaro, por lo menos en materia de impeachment, pero sí mencionar el nuevo ministro de Justicia y que ya hay denuncias en materia al respecto, ¿no? Ya que este es tu tema de especialidad, quería preguntarte, ayer en una charla que organizó Contra Hegemonía Web, Silvia Dowe, una analista política impresionante, decía de que esta reconfiguración que se está dando en Brasil, la salida de Moro, la salida del ministro de Salud, responde un poco a una reconfiguración del bloque en el poder de Brasil. ¿Cuánto o cómo analizás vos esto de este nuevo cambio y cómo sería el cambio del bloque en el poder que se está dando en Brasil en este contexto? A ver, Brasil siempre ha tenido, por lo menos en materia de relaciones internacionales, Itamaraty siempre ha sido el ejecutor, el hacedor de la política exterior del relacionamiento con los otros países. A partir de los 90 ha tenido una permeabilidad un poco más importante a la opinión pública y a distintos políticos por fuera de este bloque de Itamaraty, que ha hecho que no sea exclusivo las relaciones internacionales en materia de por parte de Itamaraty. Pero después, la élite política de Brasil siempre ha sido... Hay que considerar que los gobiernos, los partidos que han gobernado, siempre han sido partidos de coalición. Son partidos... el PT inclusive no ha gobernado en su momento con Lula y con Dilma. No han gobernado en soledad. Cuestiones... El poder económico en Brasil tiene mucha fuerza. Tiene, en los últimos años, han crecido mucho las empresas brasileñas de capital nacional, de capital estatal, que se han transformado en multilatinas, que han tenido un rol muy importante allí en Brasil. Y sobre todo, Brasil tiene una política muy ortodoxa en materia de materia monetaria, en materia de inflación, que ha hecho que sea mucho más estable que nosotros, por lo menos. En materia, siempre tienen una inflación de 2 o 3%, ¿viste? Tienen un fuerte control, entonces siempre a los sectores de ortodoxos, los sectores de capital concentrado, capital financiero, siempre han tenido un papel muy importante, por lo menos de consulta, pero sí de protesta en el caso de que se apartara el gobierno. Entonces ha sido siempre una élite que ha tenido una importancia sostenida. La Federación Industrial de San Pablo, los industriales de San Pablo, de Río de Janeiro, del sur de Brasil también, siempre han tenido un rol muy importante. Pero en los últimos años hay estudios que dicen que las élites están teniendo actitud rentista, es decir, que no tienen la producción de bienes y servicios como se tenía anteriormente, sino que están teniendo básicamente un vuelco hacia el capital financiero, lo cual llama la atención. Y bueno, quizás desde ahí se entiende también el apoyo de Bolsonaro en el acuerdo con la Unión Europea, que bueno, básicamente fue el principal pilar junto con Macri en la firma del acuerdo del año pasado. Fran, muchísimas gracias por el análisis. Usted tenía algo para decir. Sí, parece que hoy Kim Jong-un estuvo en la inauguración de una... ¿Estuvo vivo? Está circulando eso, hace una hora se dio a conocer esa noticia. No hay fotos, de raro, eso. Pero raro bueno, que no haya fotos. Ahora todo el mundo está diciendo que siempre supieron que estaba vivo. Que nadie había dicho que se había muerto. No sé, yo vi un meme de a medio tip de la película Weekend at Bernie's. No sé si la vieron. No. La de que la de los 90, que sí. Llevaban tipo el cadáver de fiesta. Haciéndolo que, como que estaba vivo. Un fin de semana de locura. Es yo excelente. La vi en Telefe, yo me lo imaginé, yo me lo imaginé en la presentación así, tipo uno a cada lado, un patoba de 2 metros a cada lado, viste, llevándolo. Mirá qué cariñoso que anda Kim Jong, está abrazado de esos dos grandotes todo el le acto. Hacía falta cariño. Bueno, dicen que hubo muchos hurra, hurra, hurra. No hay fotos, pero bueno, esa es la información yo oficial. Yo lo que no entiendo, si está vivo, ¿para qué generar tanto suspenso? Que sale y diga, muchachos, miren, este es el diario de hoy, estoy vivo. Sí, pues, muchos, o sea, se habló de la operación de que había tenido, operación del corazón, supuestamente. También hay que considerar el coronavirus, están al lado de China, no tiene los recursos económicos como para afrontar. Pero si no tiene ningún caso. No hay casos. Eso dicen ustedes. Eso es lo que dicen las fuentes oficiales. Claro. El oficialismo en Corea del Norte dice que no hay casos de coronavirus y que Kim Jong-un está vivo. Así que, no sé, es lo que dicen. Sí, bueno, en Brasil dicen que son el triple de los casos porque se consideran los más graves de infectados, lo que ya es como que tienen los síntomas muy avanzados. Así que, no es exclusivo de un país democrático, ¿no? Desde que Chile empezó a contar a los muertos como recuperados, cada uno hace lo que quiere claro. con los números. Había una canción, habías elegido una canción, te la cambiaron. Sí, no, me gusta la dictadura acá. Te quiero decir que te la cambiaron. De la operadora. Te mantuvieron la banda, pero te cambiaron. Aparte, Fran se pone muy muy defensor de sus temas. No por es supuesto. Que dice, se lo cambian y dice, bueno, no hay problema. Lo defiende a muerte. Ah, no pasa nada. Quiero que lo presentes igual y defiendas por qué esta banda. Ah, vamos con Oasis. Entonces yo había seleccionado muy minuciosamente después de un riguroso trabajo detrás de la computadora. Poco a poco, Little by Little. ¿No te parece un poco bajonazo? la canción es re positivista, re positiva, re buena onda. Bueno, y ahora la dictadora acá en la programación. Pero mal que no nos elegiste esa Llorando tu corazón afuera, Crying your heart out. No, bueno, no, tampoco. Esa es como para pegarse un claro. Chazo en la frente. No, bueno, ahora, o sea, era dentro de todo, la canción era muy tranquila, la melodía, pero la letra era... como muy levantadora, si se quiere, para un viernes. Así que bueno, entonces seguimos con Oasis, vamos ahora con Supernova. Faster than a car. Metadata antes del fin de semana. Horas 13 minutos, 14 los grados, ha bajado estrepitosamente la temperatura en la ciudad de La Plata y alrededores, y suponemos que debe haber bajado en todo el país también. No sabemos cuál es el grado exacto, pero seguramente bajó la temperatura en todo el país. Noticias buenas es que no hay probabilidades de huracanes. Esta página te tira todo lo que puede pasar y no puede pasar. Bien. Ni de nieve. Así que cosas que hay que saber, por si acaso. Por si estás yendo a hacer alguna compra. Igual a esta hora, ya con esto de la pandemia, no sé si quedó algo abierto. Calculo que no. Además es primero de mayo. Claro. Estamos, como la música lo señala, entrando en terreno de la columna de Pulso Noticias, y le damos la bienvenida a Ramiro Laterza. Buenas noches, Ramiro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Dai, Pablo, no sé si hay alguien más por ahí. Fran está. Levanta la mano como si lo fuese a ver. Hola, Fran, también. ¿Cómo andan? Acá andamos en este primero de mayo raro. Rarísimo. Rarísimo. Feliz día. Rarísimo. Gracias, gracias. Igualmente, que sea un buen día de lucha. La verdad que sí, muy, muy particular el día. Estuve recorriendo un poco la ciudad a la mañana, estuve yendo algún barrio, alguna olla popular, viendo cómo... Decime que tenés permiso, si no te estás autoincriminando. Sí, no, porque en la prensa es en algún momento deberemos estudiar por qué y si vale la pena, ¿no? Pero la prensa estamos exceptuados. Somos trabajadores esenciales. Así es, somos trabajadores esenciales, estamos exceptuados del aislamiento mientras que estemos trabajando, ¿no? Así que, bueno... Un día bastante bastante raro, es ver una fila inmensa de mujeres con su tupper yendo a buscar comida a la olla de una organización social. Tiene sus matices en la cabeza, ¿no? En ser una imagen linda y romántica, por un lado, por la organización de esa gente en la olla, pero por otro lado, muy triste, que es gente que realmente no puede bancar la olla y tiene que acudir a vecinas, ¿no? Sí, lo más triste, las ollas, como fueron utilizadas ayer también, ¿no? Las múltiples significaciones de la olla. Ah, sí. De un poco de eso me tirás también el centro de que un poco estamos hablando, queremos quiero en esta columna de hoy un poco reflexionar, ¿no?, sobre el tema del que ayer se hizo un pequeño cacerolazo, va, no sé si fue pequeño o no. En mi barrio fue bastante importante, la verdad, debo decir. Mirá. Puse la música al palo para no escucharlo, pero de fondo lo empecé a escuchar. Sí, sí, es interesante intentar ponerse, ¿no?, en los zapatos de diferentes tipos de sectores, en los zapatos de la gente. Uno como periodista intenta, ¿no?, ponerse en la piel de una vecina que no tiene para darle de comer a sus hijos, de una vecina de que tiene un espíritu de organización y de solidaridad y se mete en una olla con otras vecinas a ayudar. Se intenta meter en la piel de un burgués con miedo, ¿no?, como decía Brecht, a ver qué es lo que sucede por ahí. Y se intenta también, cómo no, ponerse en las zapatillas de una persona que está privada de su libertad. Y bueno, esto fue un poco lo que nos estuvo atravesando en estos días de aislamiento durante la última semana, ¿no? Lo que fue el reclamo de los privados de libertad de Devoto y de otras unidades penales del país, intentar ir deshilachando, ¿no?, cuáles son las posibilidades de esa gente, por qué estos pibas y pibes están presos en alguna cagada que se hayan mandado, digamos, durante su adolescencia o adultez, y que hayan estado tirados ahí en la realidad de lo que son las cárceles de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, el hacinamiento, la falta de salubridad de siempre, la falta de atención médica, las torturas, ¿no?, que todos los años la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no?, el Comité contra las Torturas, todos los años nos muestra acá en la ciudad de La Plata cuáles son las torturas, ¿no?, que los presos, las presas deben sufrir con este servicio penitenciario bonaerense que tenemos, totalmente represor, ¿no? Las torturas como, por ejemplo, lo que se llama la calecita, en la cual un preso entra en Batán y al día siguiente lo llevan a Devoto y después lo llevan a San Martín y lo van pasando por toda la provincia, sus familiares, ¿no? La mamá de ese pibe que afanó, lo tiene que ir a ver a otros lugares, el papá, los hermanos, el hijo, una hija. Bueno, esta realidad tremenda que se vive y que, bueno, con el tema de la pandemia, la infección, el miedo y las ganas de no morir han generado que, bueno, que los privados de libertad de Devoto, entre otras cárceles, por eso decía, debieron protestar, ¿no? Tuvieron que tomar el techo de la unidad y salieron con esas banderas que se pudo ver en todos los medios, y a partir de ahí se generó toda una disparada de debates y de ideologías que pensábamos que por ahí no estaban tan activas con respecto a la solidaridad con el prójimo, ¿no? A ver si todos somos seres humanos en el planeta, en el país, o si no todos somos seres humanos, si hay gente que no se merece vivir. Un poco eso es lo que nos venía atravesando y un poco es lo que quería hablar en esta columna respecto a varias notas que hemos sacado en Pulso, noticias, sobre todo una nota que hizo nuestra compañera Estefanía Velo, que realizó una entrevista a Yelene Strocker, que es una referenta de la cooperativa Esquina Libertad. ¿Sí? La esquina, ¿estamos ahí? Sí. ¿Están los oyentes del otro lado también? Estamos. Nosotros bueno, tres por lo menos estamos. Bien, bien. A Yelene Strocker. ¿Quién es Yelene Strocker? Es la compañera de una persona privada de libertad en Devoto y es una de las referentas de la cooperativa Esquina Libertad. ¿Sí? Una cooperativa que armó ella junto con otros familiares y con otra cantidad de presos de Devoto, que es una cooperativa que funciona para insertar laboralmente a la gente privada de libertad y finalmente armaron una imprenta, ¿sí?, que nació en el 2010 a través de 15 personas y que, bueno, hoy en día es una cooperativa autogestionada que con solidaridad, bueno, tiene esta perspectiva laboral y social para la gente que está presa. Bueno, Estefanía, nuestra compañera de Pulso, entrevistó a Yelene, que comentaba un poco cómo se venía viviendo ella tiene a su compañero preso en Devoto, cómo se venía viviendo esta cuestión y cuáles eran las causas de esta protesta que realizaron los presos y que fue, bueno, reprimida adentro de la cárcel y también a sus familiares afuera. Si les parece, escuchamos la primera parte de la entrevista de Ayelén. Dale. Bueno, entendemos que la situación que lleva a esto se genera a partir de la falta de accionar concreto sobre la aplicación de los arrestos domiciliarios, la lavada de manos del Poder Judicial sobre definir estos arrestos, las dificultades de los trámites de papeles que implica llegar a ese fallo. Y aparte, bueno, lo que ya anteriormente se venía denunciando respecto del hacinamiento y las condiciones en las que se vive, de la emergencia penitenciaria de la que veníamos y que con el virus se profundizó aún más. También pusieron sobre la mesa desde el principio que pasó el virus y cómo fue avanzando la cuarentena, en la falta de productos de limpieza en las unidades en general. En este caso, en la unidad de Devoto, venían manifestando que bajaban una lavandina por semana para un pabellón de 80 personas. La realidad es que eso es la nada misma, incluso con dificultades el último tiempo, y sobre todo lo que hace estallar las situaciones cuando se confirman los casos de los dos médicos con coronavirus que habían tenido contactos con distintas personas de la población y que no se tomó ninguna medida de protocolo ni de control de las personas que habían estado vinculados, más allá de que esa persona fue corrida de su puesto. Por lo cual, digamos, la falta de cuidado en este sentido, de control sobre los que habían estado expuestos a estas personas, la falta de política en el aislamiento, que además en lo concreto hay que ver cómo se efectiviza eso en un lugar que no puede garantizar estructuralmente ese aislamiento, y la detonación de la falta de información también respecto del tema y de cuidado sanitario, lleva a esta situación un poco empujada, digamos, por todo este horizonte, siendo que ya hace un mes que se venía, digamos, buscando todas las vías de reclamo posibles para evitar esta situación, sin ningún tipo de respuesta. Entonces, desemboca en esto, aparte mal llamado motín, queriendo deslegitimar un reclamo legítimo y desvirtuando la información también respecto de qué era lo que se pedía y cuáles son las personas para acceder a eso, llevó todo esto. ¿A quién escuchábamos, Ramiro? ¿Querés volver a anunciarlo? Sí, escuchábamos a Ayelén Strocker, que es referenta de la cooperativa Esquina Libertad, esta imprenta cooperativa que funciona en articulación entre presos de Devoto y familiares o personas que están en libertad. Esta entrevista a Ayelén fue realizada, bueno, por Pulso Noticias a través de nuestra compañera Estefanía Velo, y bueno, hay una nota que se llama Coronavirus en Devoto y el mal llamado motín, que donde nuestra compañera hace una nota un poco con un informe con sobre todo con la voz de Ayelén, que cuenta cómo es la situación directamente en Devoto, ¿no? Sí. Y finalmente, esto fue el lunes pasado, esto fue el comienzo de la semana. Durante la semana hubo una suerte de tregua entre los privados de la libertad de Devoto con los funcionarios judiciales que finalmente aparecieron, ¿no? Porque los jueces fueron los últimos en aparecer. Aparecieron los medios, apareció la represión, apareció el gobierno un poco más tarde y los jueces finalmente eran como... Aparecieron sobre todo los medios generando más estigma del que ya por... Del que ya existe, ¿no? Así es, sí. Por eso de ahí finalmente se generó toda esta operación también que se reflejó un poco en el cacerolazo de ayer. Pero bueno, quería que Respecto a esta tregua, lo que se está definiendo, por ejemplo, hoy el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, detalló que en esta primera reunión se analizaron 805 informes presentados por el colectivo de detenidos de penas de menos de 3 años. Así que a partir de ahí se va a trabajar con 405 personas que se encuentran en condiciones de acceder a la libertad asistida y condicional. ¿Sí? Además, advirtió el mismo director del Servicio Penitenciario Federal que hay 1.280 internos en condiciones de riesgo de COVID-19 y 320 que ya fueron externados. Así que esa es un poco la realidad, junto con la realidad que reflejaba a Yelén con respecto a la salubridad en los penales, en Devoto y en todos los penales en general. O la insalubridad, ¿no? La insalubridad, sí. Y sobre todo que es algo que se venía ya denunciando durante los últimos años, las condiciones, ¿no?, de hacinamiento y las condiciones de sobrepoblación que viven y padecen las personas privadas de libertad en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Esto es un poco lo que les quería comentar y quería que también escuchen la segunda y última parte de Ayelén, el segundo audio de la segunda parte de la entrevista. Dale. Ahora, con el tema de la mesa de diálogo en particular, lo que vemos es que, bueno, que está bueno que el fallo, la acordada de la mesa de hoy, que se pudieron agregar algunos puntos que no estaban tenidos en cuenta en un primer momento, como ser la gente que ya tiene condicionales o asistidas, está en término para esto, o las personas con transitorias. Se agregaron algunos temas, algunos ítems a considerar. Sin embargo, todavía queda pendiente o, digamos, quedó en discusión el tema de la conmutación de pena. Y por otro lado, lo que vemos nosotros es que si bien en un primer momento hay un acuerdo lindo, también las garantías de que este acuerdo se efectivice, que no sea solamente, digamos, como la dificultad que hubo de efectivizar los arrestos domiciliarios. Entonces, para evitar también conflicto y que efectivamente esto suceda, también mirar de cerca que se constituya la mesa interdisciplinaria que garantice la aplicación de esto y que esté compuesta por organizaciones sociales también, que laburamos en el sector. Y mirar de cerca también que este acuerdo llegue a todas las unidades, sobre todo las que están más lejos, en los casos de las mujeres también, siempre hay más dificultad a la hora de la aplicación de estas cosas, cuanto más lejos vas, más difícil, por lo cual también mirar de cerca que se garantice esta aplicación para todas las unidades, que es algo que el fallo también declara y que más allá de que Devoto tiene esta visibilidad, es algo que ya venía pasando en todas las unidades, que de hecho se denunciaron también los muertos que hubo y huelgas de hambre en varias unidades, batucadas en la misma línea de reclamo, así que también mirar de cerca que eso suceda para todos. Ahí escuchábamos el segundo audio de Ayelén, que es parte de la entrevista que hizo Estefanía Velo para la nota en Pulso Noticias. Así es, Ayelén un poco expresaba cómo Devoto es quien puede a veces comunicar la situación en las unidades penales de toda la provincia. Estos privados de la libertad lo hicieron protestando, tomando los techos de la prisión y generando así el hecho político que hizo que se generara todo esto y la posibilidad de que en algún sentido haya alguna mejora. ¿Sí? Como decía Yelén, todo esto se cumple. Devoto tiene una historia, ¿no?, como unidad penal. Allí se gestó el Centro Universitario de Devoto ya hace varios años, donde hay gente que puede estudiar alguna carrera. Y bueno, Esquina Libertad es este proyecto, esta cooperativa que está funcionando allí. Les quería comentar algunos números, ¿no? Estos solemos verlos medio seguido, por lo menos quienes nos interesa este tema, cómo son los datos que, por ejemplo, que publicó el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. donde dice que la mayoría de los detenidos en las unidades argentinas ingresa con menos de 34 años. ¿Sí? El 61% ingresa con menos de 34 años. El 41% sin laburo y el 50% sin tener un oficio también. El 63% de los privados de la libertad que ingresa a las cárceles de toda la Argentina, 63% tiene solamente estudios primarios. Durante el paso por la prisión, la mayoría no recibe capacitación laboral, el 79% no recibe capacitación y el 60% no trabaja y el 48% tampoco tiene una instancia educativa durante la prisión. Así que un poco esos números a veces no sirven, ¿no? Para ver quiénes son esos pibes y pibas también que están sufriendo esa situación. Puede ser cualquier pariente, amigo, amiga, vecino, vecina, que sus condiciones de vida desde el inicio no se vieron beneficiadas por este capitalismo, ¿no? Que a la gran mayoría de la gente la lleva a la expulsión del sistema. En ese sentido, cuando lo primero que a mí un poco me puso la piel de gallina cuando se conoció este proceso, esta protesta en la unidad de voto, es la bandera que habían realizado y habían sacado afuera para que se lea, ¿no? Que decía que el silencio no es mi idioma. El silencio no es mi idioma, ¿no? ¿De qué manera pueden los privados de la libertad poder comunicarle a alguien la situación en la que están viviendo, la situación de ser llevados directamente a la muerte? Y bueno, me acordé de que era esa canción, quisiera leérselas, quisiera que aceptáramos en esta lectura, ya para finalizar, ¿no? La columna, que aceptáramos las mediaciones, ¿no? En el sentido de que la canción es de Callejeros. Una antes de terminar, anunciar que el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, el SUTPLA, que funciona justamente en el marco del Centro Universitario de Voto, está llamando hoy a las 22:30 un cacerolazo justamente por la libertad de los detenidos y anunciando que la salud es un derecho. Así que quienes quieran cacerolear hoy a las 22:30 para tratar de acallar un poco las cacerolas de ayer. Muy bien. Está bueno el aporte, gracias. Y bueno, en ese sentido, nada, Callejeros, una banda que se ha escuchado que es impresionante lo que ha generado en la década del 90 y en los principios de los 2000, hasta que sucedió el caso ya conocido, lo que se escuchó, ¿no? Lo que se escuchaba en los barrios, sobre todo. La fuerza con la que se escuchaba en los barrios y lo que generaba. Me parece que, bueno, podemos mirar desde ciertos sectores, podemos mirar con un poco de criticidad, de sospecha, mirar de costado. Algunos podemos hacerlo a Callejeros, pero hay cuestiones que son intachables o que no podemos no pensar cómo esta banda, este tipo de letras, pueden también ayudar a un montón de personas que viven en situaciones con sus derechos totalmente vulnerados. Así que bueno, les voy a leer, creo, y les voy a colgar el teléfono, si les parece. Dale. Creo que con una canción la tristeza es más hermosa. Creo que con una palabra puedo decir mil cosas. Pero no creo en el circo de la información. Todo decanta en tu amor y en mi dolor. Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Creo que hoy el viento me alcanzó el dolor de tu mejilla. Creo en mi guitarra, creo en el sol si me cura las heridas. Creo en tu voz, creo en la vida, en la noche, en tu alma y no creo en todo lo demás. Creo en tu estrella, en aquella que busco, en mi sueño mejor para poder luchar. Creo en esas tardes que viví jugando a la pelota. Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma. Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda, sigo por vos. Creo en la lluvia cuando cambia el olor de mi tierra. Creo en el mar cuando amanece abrazándose a las piedras. Creo en los jazmines que un dios me bajó esa vez para poder conocerte como mujer. Creo en la vida, en la noche, en tu alma y no creo en todo lo demás. Creo en tu estrella, en aquella que busco, en mi sueño mejor para poder luchar. Gracias, Rama. Y para seguir hablando de este tema, tenemos la recomendación literaria de la mano de Karimé Morales Salomón. Ella es docente del taller, además de hacer las recomendaciones literarias, es docente del taller colectivo de edición que funciona en el marco del programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, justamente en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto. Y esta columna está dedicada a los caceroleres de ayer. Hola a todos, todas y todes. Esta columna de recomendación de autores y lecturas está dedicada a los fieles de la misa cacerolera de anoche, a aquellos que tienen una fe ciega en la cárcel y que a ella le dedican conciertos y sacrificios, que creen que metiendo gente presa, como si la tiraran de un barranco azteca, se solucionarán todos sus problemas, se aliviarán sus miedos, tendrán trabajo y eventualmente serán ricos, que creen en la justicia o sumos sacerdotes de esta religión, solo cuando meten gente presa y no cuando la sacan. A ellos les dedicamos con cariño estas recomendaciones de autores que estuvieron o están privados de su libertad y que son unos genios. Vamos a comenzar con una poeta que se llama Liliana Cabrera. Ella estuvo presa en el penal de Ezeiza y fue alumna del taller de poesía de Mariana Medrano, que tiene más de 10 años ahí funcionando. Y hoy es parte del colectivo Yo No Fui y es docente de ese taller. Este libro se llama Bancame y Punto. Lo produjo el colectivo Yo No Fui, o sea, lo editaron ellas. Voy a leer dos poemas. Yo fui todo lo que se me imputa y también las razones que no conoces. Fui cardo, piedra en tu zapato, corona de espinas, lanza en tu costado, fantasma que rondaba la ciudad sin huellas que lo identifiquen, pero también algo más que las letras en negrita de un expediente. Aunque no lo sepas o ni siquiera lo imagines, yo fui, he sido, ya no seré. Yo cuento 25 pasos de la ventana a la reja, 9 pasos más de la reja al comedor, otros 30. Si doy toda la vuelta y camino en círculos y camino en 8, camino por los techos, me sumerjo en sus grietas, 40, 75 pesos, 90, se vuelven incontables. Si la cabeza va 1000 por hora, si la multiplico por las mañanas que se hacen tarde, por los días que se estancan en sus noches. Me como las paredes, las atravieso como si fueran una hoja de papel por un segundo, las rejas se doblan, se desdibujan, se desfigura de la realidad, pero no puedo escapar de mí. Bueno, y el otro autor del que quiero hablar se llama Waiki o Waikiki y tiene un libro que se titula 79, publicado por Tren en Movimiento en el 2015 y tiene como prólogo un escrito por él que se llama Prontuario, que voy a leer unas partecitas para dar una idea de cómo escribe Waiki. Este libro de 79 poesías se llama El ladrón que escribe poesías. Lo escribió un tal W.K. Waikiki, nacido en Fuerte Apache, en septiembre de 1981, el año más violento de Nueva York, pero él nació en la Argentina un año antes de la guerra por Malvinas, de lo que no recuerda nada. Con una infancia muy caótica y traumada, fue sorteando los caminos que el destino tiene preparados para determinada clase social. Fue creciendo con los valores de una simple bandita callejera llamada la Banda de Rosendo, que residía en el barrio anteriormente nombrado. Y después dice, en prisión, gracias a Dios, conoció la literatura y pudo retomar sus estudios inaugurando el CENS 451 del penal de Marcos Paz. Y terminado el secundario, luego siguió con la universidad en el Centro Universitario de Devoto, que fue donde escribió este libro y otros 4 que todavía no están terminados del todo. Voy a leer un poema de este libro, Describiendo palomas. Aguantando el temor por el miedo a volar, Ernesto Guevara. Describo las palomas porque tengo muchas cosas por hacer, pero poco de qué preocuparme. 5, 10, 15 y siguen bajando a la cancha. A veces inunda de ellas y son imposibles contarlas. Algunas tienen rotas las alitas, las patitas, y entre ellas se encuentran 2 que son blancas. Describo las palomas. Llego a las conclusiones que son tontas, puesto que los loritos, por debajo de las patas, se llevan todo el pan que estoy tirando. Hay una que más me llama la atención. Tiene una de sus patitas un anillo azul. Es bonita, bien cuidada, su plumaje brilla. No son todas iguales, no son todas iguales. Describo las palomas mientras el sol nos mira desde lejos. El viento, una vez más, copia mi cara. Tiene escaneado todos los rostros. 25, 30 y el gato agazapado se acerca. Le arrojo una piedra y se asustan las palomas subiendo a la terraza. Les sigo tirando pan. Quiero que vuelvan, quiero que vuelvan. Describo las palomas. 6, 7, 9 empiezan a bajar. Me siento celoso, entran y salen. Yo no puedo salir. Una sin patitas me mira con su piquito roto. Usa el ala de muleta. Cojea cuando camina. Y mi corazón se vacía por su lucha, por su desgracia. Describo las palomas. Describo las palomas. Bueno, y también quisiera nombrar la revista Yo Soy, del colectivo Yo No Fui, porque además el 30% del precio de tapa se va para las mujeres que hacen la revista. El colectivo Yo No Fui es este colectivo del que hablaba, que es parte Liliana Cabrera, que es un colectivo de mujeres privadas de libertad y también de liberadas, cosa que está buenísimo. Hacen serigrafía, hacen cosas muy bellas, también son grandes fotógrafas. Y no puedo dejar de recomendar las mejores revistas de producción en los penales, que son tres: La Resistencia, Los Monstruos Tienen Miedo y Desatadas, que las hace el Taller Colectivo de Edición en los penales de Ezeiza, de Otto, bueno, y Ezeiza el 4, que es de mujeres. Y estas revistas son de distribución gratuita. Las pueden descargar de la web. Si entran al Facebook del Taller Colectivo de Edición, ahí están todos los links. Y además, ahí, ahora en esta etapa del COVID, claramente no se está haciendo regular. Estas tres revistas están haciendo una versión única por el nada de cuarentena, digamos, y son revistas que están hechas colectivamente, todas las decisiones se toman colectivamente, están muy buenas. Entonces, ya saben, es el Facebook del Taller Colectivo de Edición y ahí pueden descargar las revistas. Bueno, eso es todo, gracias a todos y un abrazo. Espero que la gente que quiere que gente se muera de COVID en Devoto puedan leer estos textos y conmoverse un poco. Nos escuchamos el próximo viernes. Cacerolazo. 106.3 Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. hace más de 4 meses que el COVID-19 es parte de la vida en este planeta y que estamos hablando de esto y solo de esto, parece. La verdad que es demasiado. Demasiado, ya. Pero... pero algunas cosas buenas deja el COVID. Hay cosas que están bien. Hay cosas que pasan en el marco del COVID-19 que están bien. Que nos gusta día compartir con ustedes. Y, por ejemplo, una de esas son las teorías conspiranoides. Amo eso. Amo todo lo conspirativo. Que hay alrededor del COVID-19 que son banda. Así que vamos a empezar con algunas de estas... Elige tu propia teoría conspirativa. Nos pueden mandar después cuál yo es la que pondría de fondo la música de tipo de los expedientes X. Pam, pam, pam. Muy buena recomendación. ¿Cómo no la hiciste antes? ¿Por qué no la hiciste antes si sabía? Esto no es una sorpresa para vos, Francisco. Bueno, mi cabeza trabaja a sus tiempos. Hay que saber aceptarlos. Vamos a ver si Tamara está a la altura de las circunstancias. Si pone en algún momento la música de... Es una pequeña revancha al cambio de tema. Está bien, me parece válida. Se está vengando, Francisco. Claramente. Me parece válida. Primer teoría es conspiranoide que se cruza, se pisa a sí misma. Primero, Estados Unidos tiene un arma biológica y a China se le escapa el virus. ¿Cómo se le escaparía el virus a China? El que sacas a pasear al perro y se la correa, ¿viste? No sabes. ¿De qué trata esto? Como primero empezó el primer brote que se dio a conocer fue en China. La primera teoría fue los yanquis les mandaron el virus a los chinos para arruinarlos. Claro, porque estaban creciendo, los iban a pasar como potencia económica y los chinos con el imperialismo no. Ahí suena ahí va, la música pedida ahora sí. Bien. Estamos. Un aplauso para la operadora. Bueno, cuestión. Esa es la primera parte de la teoría. Los yanquis le tiran el virus a China para destruir el crecimiento del imperio chino. Si fue así. Los estadounidenses podrían haber buscado la forma de contenerlo en China porque se les vino en contra. Se les vino en contra, pero después como en China se empezó a ir al carajo y empezó a irse para todos lados y los chinos lo empiezan a controlar más rápido y son eficientes haciendo un hospital, no sé, 2 días, no sé en cuántos días hicieron bruto hospital, la banda se da vuelta y dice no fueron los chanquis. Fueron los chinos que estaban haciendo un virus de laboratorio y se les escapó. Por eso lo controlaron tan rápido. ¿Para qué querrían los chinos hacer un virus de laboratorio? Porque la banda está flasheando la Tercera Guerra Mundial. Puede ser. ¿La Tercera Guerra Mundial será así? La Tercera Guerra Mundial no la vamos a poder contar, yo estoy seguro de eso. Si pasa, dudo que la contemos. Bueno. Porque con las armas... ¿Las armas que están haciendo? Se enoja Kim Jong-un que volvió, el Kim Jong-un que volvió. Te tira los misiles. Estamos hasta las manos. Tengo más miedo a Xi Jinping que a Kim Jong-un. Y los juntos serían terribles. Se podrían unir a el... Xi Jinping que tiene cara de bueno, pero si se revira para mí... ¿A una alianza en algún momento China-Corea del Norte para atacar el mundo? Tipo en el TEC. Y puede ser, sí, tranquilamente. Tiene ojivas nucleares, es uno de los pocos países Corea del Norte que tiene ojivas nucleares. Ahí tenemos otra. Empezamos a construir una nueva teoría conspiranoide de que todo esto en verdad lo están haciendo desde Corea del Norte y van a hacer una alianza con China para expandirse. Por eso estaba desaparecido Kim Jong-un. Por eso claro, mismo. Está planeando. Estaba buscando la cura. Otra teoría. Bill Gates quiere controlar el mundo a través del 5G. ¿Qué vendría a ser el 5G? Lo que le sigue al 4G. Ah, bien. Lo que ¿Y estamos para, ¿y por qué lo quiere controlar? Lo que estamos haciendo en cuarentena. Es bueno. 5G. ¿Qué? Soy muy lenta con los dobles sentidos. Bueno, el 5G es la abreviatura, para los que no saben, es esta nueva tecnología que hace que los dispositivos inalámbricos sean más rápidos y estén más conectados. Desde que se empezó, que no yo no he visto que haya... Es muy polémica. Hay mucha polémica, sí. Hay destrucción de antenas 5G en distintas partes del mundo, hay todo un movimiento anti-5G. Y vieron que Bill Gates hace un par de años como que predijo, al mejor estilo de Nostradamus, que iba a pasar esto. Yo la vi, muy buena la charla. Dijo, el próximo problema será un virus. Será un virus y mostró una foto de un coronavirus. No de otro virus, o muy parecido a un coronavirus. Me da miedo esta teoría. ¿Qué? ¿Bill Gates es el ventríloco del mundo? ¿Qué onda? Bill Gates es el ventríloco del mundo y hizo esta pandemia para instalar y meter en el mercado el 5G, que es la nueva tecnología que él está impulsando, y a partir de esta tecnología controla el mundo. El problema es que en lugar de destinar fondos para generar una vacuna por el coronavirus, estemos destinando fondos para generar el 5G, ¿no? Eso es un problema. Eso es un real. Es una mala utilización de recursos, de última. Esta es muy buena y viene con la música que suena. Al coronavirus lo trajeron los extraterrestres. ¿De dónde? De fuera de la Tierra. Hay que ver que se había descubierto allí una de las organizaciones estatales de Estados Unidos había mostrado dos o tres fotos de ovnis o UFOs, de organismos no voladores no identificados. ¿Creemos así en que... ovnis, en extraterrestres y ovnis y eso? Definitivamente. Yo no, todavía no tengo una postura cerrada. Definitivamente, creo que es una línea, es parte de la línea editorial del programa. No tenía una postura cerrada. Ah, no tenías una postura cerrada, discúlpame, pero sí, ¿cómo no vas a creer en los ovnis? Ahora incluso, como decía Francisco Castaño, el Pentágono liberó unos videos que son medio viejos, son del 2007, creo, donde se ven objetos voladores no identificados. Y en el 2007 trajeron el coronavirus. Estaba guardado, se les escapó también, lo tenían en una cápsula de Petri y se la rompió. Cosas que nos trajeron los extraterrestres. Las pirámides, el coronavirus y algo más seguramente han hecho. Y las líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Ah, unas líneas que se ven desde arriba, tienen dibujos. ¿No sabes lo que son las líneas de Nazca? No. Googlealo que te vuela la peluca y empezás a creer en los extraterrestres definitivamente. Para sostener, para aportar a esta teoría, yo tengo algo que comentar. En Punta Alta, ciudad natal de un compañero de Radionauta que está viajando, creo que ahora está acá igual, está en la tierra, está en Argentina, pero estuvo viajando hace un tiempo. Estuve viajando por el mundo. Hubo una casi abducción en Punta Alta. Se sintió un viento de arriba, unas luces, una sensación medio extraña. Tipo el Triángulo de las Bermudas. Y estaba saliendo una mujer de su cama y el marido, si no mal recuerdo la nota, la agarró. Casi la abducen. En Punta Alta. Esto es una verdad verídica. Comprobada por algún que otro medio. Claro. Por ejemplo, el medio, una radio llama Contactos. Encima la radio llama Contactos. Es... Muero por ver a la gente que conduce esa radio. Muero por sentarme a hablar un ratito con esas personas. Esta no es una teoría muy conspiranoide, sino que es un... Igual me sorprende cómo todo lo malo del planeta viene por parte de extraterrestres. Y sí, porque no es vamos... el capitalismo. No, gente... jamás. Es que el capitalismo lo trajeron los extraterrestres, parece. Malditos extraterrestres. No, que nos vamos a andar haciendo cargo nosotros que arruinamos el planeta. No, fueron los extraterrestres. Acá hay una teoría que es extraña y no sabría cómo comunicarla muy bien, pero es el virus puede transmitirse por correo. Como, ¿te acordás? El anthrax. Un troyano. Claro, yo pensé primero en un virus informático. Exacto. Yo pensé en el anthrax. En el anthrax. ¿Qué paranoia? Que nadie quería agarrar. La gente agarraba las cartas en ese momento con guantes por miedo a que trajeran anthrax. Nadie nunca se. Nadie recibió. Nunca conocimos a alguien. Yo lo único que sabía de anthrax es una banda que se llamaba Anthrax, pero después nada más. Y una canción de las manos de Filippi. Hasta ahí llegó mi relación con el anthrax. Claro. Pero todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía miedo. Es como andar con barbijo hoy. Me acuerdo que mi mamá decía, si vienen cartas, no las agarren sin guantes. Pasaba eso. Pasaba. Y llegaban cartas, porque claro, antes se mandaban más cartas, ¿no? Sí. Aquellas épocas. Y por último, el virus es comunista. Bien. Esta teoría... Está con la bandera, con Lenin, con Marx y al lado, con la Britney y con el virus. Ahí. Está ahí el virus. El virus con el martillo y la voz. Claro. Teoría sobre todo impulsada por Bolsonaro y Trump. Ah, claro. ¿No? Que bueno. Y todo lo que es medio raro para esta gente es comunista. Es comunista. ¿No? El distanciamiento social, comunista. Todo es comunista. Los derechos laborales, comunista. Los derechos, comunista. Querer vivir comunista. Así que bueno, esas son algunas de las teorías que están dando vuelta. Bueno, una en España que es muy buena, que le echan la culpa al 8 de marzo. Sí, la marcha. Dicen que la concentración de gente, sí. Y otra muy buena tiene es... como algún sesgo medio patriarcal, me parece igual que... Un poco. La otra muy buena es que la COVID-19 es la solución al cambio climático. Ah, esa es muy buena y muy lamentable también. Muy lamentable. Porque no escucharon la entrevista que le hicimos... No recuerdo su apellido, que tenía un apellido con muchas consonantes. Al Rosarino. Bersignasi, también Bersignasi. Que explicaba que no, que de última el agronegocio, la agroindustria está más vinculado al cambio climático. Tratando de destruir Monsanto, tratando de tirar menos agrotóxicos, quizás se podría ayudar más al coronavirus que genera al cambio climático que liberando el coronavirus, ¿no? Sí, seguramente. Y si sos de los que creen que qué bien que ahora los animalitos se están ocupando y esto le está haciendo bien al planeta, quédate en casa. Nosotros vamos a salir en algún momento a intentar cambiar el sistema. Yo pienso igual, pero el piquete de morsa me pareció muy tierno. El piquete de morsa estuvo muy bien, ese de verdad. Eso estuvo bien. Nos vamos de esta sección de teorías conspiranoides, pero antes queríamos felicitar a dos personas que, bueno, intentaron, les salió mal, pero intentaron hacer un rebusque de cuarentena, porque hay que parar la olla de alguna forma, y dos hombres de Rosario, uno de 44, otro de 48, se pusieron a vender certificados falsos para poder circular, porque de algo hay que vivir, no me parece que esté mal, y bueno, terminaron condenados, cualquiera, esta gente, no te dejan laburar. No te dejan laburar. Esto de condenar a gente que se la rebusca así, a otras personas que habría que condenarlas, no las están bien condenando, ¿no? Es así. Es la injusticia de todo esto. De eso que llamamos justicia. Y de esto que en el principio del programa invitamos a destruir, aunque sea con pequeñas acciones, como comprando en productos autogestivos o... O si querés, armando una molotov en tu casa también y yendo a tirarla al juzgado más cercano. También. A la comisaría más cercana. Francisco Castaño mira para otro lado porque estas son las partes que odia. Ya vamos a salir a seguir cambiándolo todo. Mientras tanto, escuchamos a la negra Lilla haciendo Alejandra. Libertad. Preséntame a alguien que no interactúe con la realidad. Así es la birra, te la tomas o la dejas calentar. Cuanto más máquina soy, más maquino. Carburo lo peor, lo más oscuro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cantando? ¿Por qué me estoy peleando? Me autoboicoteo. ¿Qué es lo que vas a decir? Si solamente hago, ¿y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje, porque tengo miedo. ¿Cuánto te costó tu libertad? Preséntame a alguien que no interactúe con la realidad. Si es la birra, te la tomas o la dejas calentar. Si ya fue todo, que esto todo, no quiero nada, no me gusta la vida. Ya están leyendo lo que estoy por decir. Me están por censurar las mismas criaturas con las que compartí ciertas luchas. No te escuchan, solo quieren imponer, no quieren leer eso que no se dice con palabras. Y ahí es cuando me persigo con todo lo que percibo. Analizo cualquier detalle que me cuente el viaje que te comes ahora. Feliz de quienes ignoran. Solamente hago, y qué es lo que vas a hacer. Voy a ocultarme en el lenguaje, porque tengo miedo. ¿Cuánto te costó tu libertad? Preséntame a alguien que no interactúe con la realidad. Así es la birra, te la tomas o la dejas calentar. Solamente a... A Todo Resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Dos minutos pasan de las 9 de la noche y seguimos en A Todo Resumen por Radionauta FM 106.3. Este miércoles 29 de abril fue, como todos los 29 de abril, exacto, no todos los miércoles 29 de abril, porque no siempre cae miércoles, fue el Día Internacional de la Danza. Es así, Saba Schulman, te damos la bienvenida al aire de Radionauta. Buenas noches a todos. Sí, además de ser el Día del Animal, se celebra el Día Internacional de la Danza todos los 29 de abril. Para eso nos preparaste un pequeño especial. Sí, preparamos un pequeño especial porque este 29 fue diferente, porque el año pasado, el 12 de noviembre, en Argentina se formó el Movimiento Federal de Danza, que fueron personas que se juntaron porque quieren luchar por una ley de danza que sea nacional y sea federal. La danza está dentro de los sectores de artistas, podríamos decir, es uno de los más precarizados. No cuenta ni con una ley ni nacional ni provincial, y tampoco hay institutos, por ejemplo, para los músicos o para les músicas. Está, por ejemplo, el INAMU. En cambio, para la danza no existe nada, no hay ningún sindicato. Solamente en la provincia de Misiones hay una ley provincial que se aprobó el año pasado. Entonces, las condiciones son tremendas para el sector, y se acentúan, esa precarización en el contexto actual. Y bueno, como les decía, el año pasado, a principios de noviembre, se juntaron estas personas para formar este Movimiento Federal de Danza, que si bien hay como un proyecto de ley desde el 2010, está como medio ahí frenado, ¿no? Y lo que hicieron fue dividir la Argentina como en regiones. Se le agregó uno a más de los que tradicionalmente se mencionan, que en general son 7, se dividió a la Patagonia en región norte y sur. Y bueno, fue fantástico porque lanzaron como un lema, un hashtag. ¿Hashtag se dice? Se dice ahora en estos tiempos que corren, hashtag. De hablar de la danza es trabajo. Así que bueno, hubo una jornada muy intensa, virtual, de todas las regiones, por horarios, hablando de las características de cómo es la danza en esos lugares. Y bueno, hicimos como un compilado para ver qué nos decían de eso. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Muchas gracias, Saba Schulman, por, además de hacer producción, estar en el aire con nosotros. Danza y trabajo. Movimiento Federal de Danza. Soy Alma Canovio, comunicadora provisoria de la región NOA. Participo del Movimiento Federal de Danza porque no puedo estar fuera de la lucha por los derechos de los trabajadores de la danza. Considero que el movimiento, que nació fuertemente en noviembre del 2019, cuando presentamos la ley, está llegando a los lugares, por el sistema de organización que tiene, está llegando a los lugares más profundos de cada provincia. En la región del NOA está presente constantemente la problemática de la identidad. También nos puso en alerta, a partir del trabajo con el movimiento, la carencia en la formación profesional y en las formas dominantes de la formación, ¿no? A través de academias. Hay muy pocas escuelas públicas. Creo que esas son dos direcciones importantes en las que vamos a trabajar. ¿Por qué participo del Movimiento Federal de Danza? El Movimiento Federal de Danza se construye básicamente a partir de comunicaciones que he tenido con Gabiliana Don de la provincia de Misiones, que es la única provincia que logró la Ley Provincial de Danza, y por ende la construcción del flamante Instituto Provincial de Danza. Mi nombre es Santiago Soto y pertenezco a la región Patagonia Sur. Con respecto a las particularidades que tiene el sector, primero, no tenemos con precisión la cantidad, por eso es necesario un registro nacional de danza. Por otro lado, la distancia que tenemos entre localidades es bastante, y ni tampoco tenemos institutos oficiales de la danza, que esto por ahí nos ayuda al intercambio, a la producción, a la formación, y así podernos desarrollar como profesionales. Las particularidades de esta región no se diferencian demasiado en relación a lo que sucede en el resto del país, y que ha quedado visibilizado con otra reverberancia a partir de este aislamiento, que es la precarización laboral. La danza en la región Buenos Aires, y creo también que en todo el país, se encuentra totalmente precarizada. Esta actividad no tiene sustento económico, entonces lo que sucede es que los y las trabajadores de la danza tienen que sustentarse a través de dar clases. La mayoría de los profesionales terminan siendo docentes, y a veces termina siendo más la cantidad de docentes que la cantidad de alumnos. No alcanza para poder sostener a tantos trabajadores, y esto se debe a que no hay una ley nacional de danza. Si hubiera fomento para la danza, que es lo que busca la ley a través de su Instituto Nacional de la Danza, se podrían sustentar otras tareas, otras actividades económicas del sector de la danza, y sus trabajadores podían dedicarse cada uno a lo que realmente le interesa, lo cual descentralizaría el tema de la docencia en la danza, que también está muy precarizada. Mi nombre es Malva Roldán y en este momento estoy como comunicadora provisoria del Movimiento Federal de Danza de la región Patagonia Norte, que comprende las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Este Movimiento Federal de Danza, en noviembre del año pasado, a partir de una asamblea federal. En la provincia estamos, bueno, en la provincia de La Pampa, de donde soy, junto con Neuquén y Río Negro, estamos trabajando arduamente, principalmente en acompañar y en tratar de llegar a toda la comunidad de la danza con este registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la danza, que no es solo, como digo yo, completar un formulario, sino en principio tomar conciencia de nuestra identidad como trabajadores. Entonces, completar ese formulario tiene que ver con construir un mapa de situación y de cantidad de trabajadores en todo el país que viven, que vivimos o que intentamos vivir de esta disciplina, de este arte que tanto amamos. La ciudad es muy atractiva para quienes quieren estudiar danza por las dos escuelas, la de Danzas Clásicas de La Plata, de la cual yo soy la directora, que tiene carreras de danza clásica, contemporánea y expresión corporal, y la de Danzas Tradicionales, que tiene carreras de tango y folclore. Y además hay una enorme cantidad de centros culturales, estudios, talleres, hay muchísima danza en la ciudad, de todos estos géneros que te nombraba antes, clásica, contemporánea, sobre todo el circuito autogestivo. Está el ballet del Teatro Argentino, que tiene sueldos oficiales, y nada más. No hay ningún otro organismo por parte de la provincia, ni del municipio, ni a nivel nacional que haga sustentable la actividad. O sea, convive esta realidad de un circuito muy dinámico, muy activo, muy solidario, yo diría, y bastante colaborativo, pero sumamente precarizado e invisibilizado. Danza es trabajo. A todo resumen. Aguante, Donald. Había entrado bien, nadie sabía. Tengo cuenta, tengo un pedacito en el diente todavía pegado. Sí, no, me gusta la dictadura acá. Te quiero decir que te la cambiaron. De la operadora. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. Falleció Goldi. Así. Pero Mirta sigue en pie. Pero Mirta sigue en pie, la mató Mirta. Le mando un beso a Alfonso de la Vega, que nos está escuchando, estuvo escuchando todo el programa y me mandó un mensaje diciendo, por favor, anuncien que se murió Goldi. Muy fuerte, 93 años, Goldi. ¿No fue el coronavirus? Sí. O al menos todavía no se sabe, estaba durmiendo la siesta, parece. ¿Para cuándo, Mirta? Mirta, estás ahí. Para mí Mirta tiene el es el libro de la muerte, no me sale el... Eso, bueno, esa palabra difícil que dijo Tamara del otro lado, donde vas anotando a la gente que crees que se muera y ella, obvio, no se muere porque nunca se nota. Yo soñé varias veces con la muerte de Mirta. Como que me levanté, ¿se murió Mirta o lo soñé? No sé. Sueños recurrentes. Sueño recurrente que se muere Mirta. Bueno, yo aprovecho también a mandarle un saludo a Florencia Fajardo, que nos estuvo escuchando, mandándome comentarios a mi teléfono. Y llegó lo último. Todavía nos queda anunciar quién ganó el sorteo. Lo vamos a dejar bien para el último, para que se queden ahí del otro lado, atades a la radio o a la computadora, seguramente. Y escuchen todas las pavadas que nos restan por decir. Y escuchen todo esto que queda, que es ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y empezamos con... Felicito a los que no blanquearon su dinero. Macri. No. Milei. No, dos que seguro no blanquearon todo su dinero. Claramente, Esper podría haber sido también. Esper podría haber sido. Mirta. La otra, rubia de la tele. La otra rubia facha. La otra fascista famosa. Susana. Porque está re enojada porque le hicieron blanquear. Cosa que está bien, Susana, que blanquee la riqueza que tenés. Está bien que tú blanquees los bienes y pagues los impuestos que corresponden. No te enojes. Argentina es el quinto país a nivel mundial de los países que menos tributan a los ricos, de los que más se evaden, digamos. Así que... Es que... Y está muy enojada. Muy enojada porque ella dice que sus amigos le recomendaron. Su, no blanquees. Y ella blanqueó. Y ahora está enojada porque le van a sacar el 1%. Posiblemente. Ni siquiera es una certeza de que le saquen el 1% de sus riquezas una vez. Una sola vez. El IVA se paga cada vez que vas a comprar algo. El impuesto a la ganancia se lo sacan a trabajadores que no tienen ganancias. Y después es una de las que dice que los que están en la cárcel se tienen que quedar en la cárcel. Vos también sos una delincuente, Su, así que... Se enojó todavía. Empezó a golpear la mesa. No golpeé nada. A ver. Hay gente que tiene pocas neuronas y dice cualquier cosa. ¿Sobre quién es? Porque es muy, muy amplio. Puedo haber sido yo, puedo haber sido cualquier persona. Y podés decirlo de mucha gente también. Sí, mucha gente se merece esa frase. Esta se la dijeron a Bernie, hablando sobre Bernie. Cualquier persona también podría haber sido. Yo pensé que era Luli Salazar contestándole a Vicky Chipolitaki, viste que había habido la Fer ahí. ¿Cómo reviviste esa pelea que se quedó en la nada? No, no fue Luli a Vicky Chipolitakis. Fue a Bernie. Fue a Bernie, claro. Podría haber sido Sabrina Frederick un par de meses atrás, cuando también estaba esa polémica encendida y ahora se apagó. Ahora son amiguis. Ahora son todos amiguis por el coronavirus. Ya lo dijo Dualde, que el coronavirus hundió lo que no había logrado otro. ¿Cómo vas a citar a Dualde asesino? Hoy? Terrible. Qué arruinaría. Bueno, no, fue Eugenio Raúl Zaffaroni hablando de Bernie, lo destrozó. Sí, porque Bernie había salido a decir, no puede ser que un violador se vaya a vivir a una cuadra de la víctima. Me parece que la justicia tiene que ser mucho más responsable. Si el último camino es la liberación, que al menos lo haga de manera responsable. A ver, Bernie... Le gusta la cámara, además le está gustando bastante, gusta la cámara, está apareciendo bastante. Mucho, y lo llaman mucho a los programas. Tiene algo de peronista simpático. Tiene carisma, el muchacho. Es carismático, es un sorete carismático. Un fascista carismático. Un fascista carismático, nada más peligroso que un fascista carismático. Sí. Y encima es médico el señor. Es médico, es terrible, y bueno, lo mandó a callar Zaffaroni, porque no empiojemos un debate que ya bastante empiojado está por los medios, si sos ministro. Por favor, poquito de seriedad, Sergio. Esta es buena, y no lo hubiese sacado, pero tiene una ayuda. Soy Mesías, pero no hago milagros. Lionel Messi. No. El pastor Jiménez. Podría haber sido, yo estaba pensando en el otro, ¿cómo se llama? En el de José María Domínguez. Estaba pensando en ese nabo que es odioso. Qué odioso que es esa persona. Aparte un prominero asqueroso, José María Domínguez. ¿Sí? Muy prominero. ¿Vos tenés el prontuario de quienes están a favor de la mina? Sí, obvio. Tiene una lista negra. Esos integran mi lista negra. Esos y Francisco Cattani. ¡Qué no, fuerte! Mentira, ¿se va Fran a caldear otra vez esta relación? No, mentira, Fran, mentira. No, fue Jair Mesías Bolsonaro. Ah, el presidente, presidente. Que de Mesías no tiene nada, de milagro mucho menos. Ayer se murieron 453 personas en Brasil por el coronavirus y se espera, lo dijo la actual ministra de Salud, que puede ser que para la semana que viene tengan un pico de 1000 muertes por día. Por día, es una bestialidad. ¿Y qué quieren que haga? Dijo. ¿Qué? Podría morirse Bolsonaro. Lo lamento, soy Mesías, pero no hago milagros. Podrías por lo menos tomar políticas. Hacer algo, no milagros. Claro. Lo que tenés que hacer, Bolsonaro. Vamos con otra. Ni me enamoré de la cuarentena. Esto, tono revista Gente. Ni me enamoré de la cuarentena, ni salimos del Mercosur. Felipe Solá. Podría haber sido. Pega en el palo. Kicillof. En el otro, ahí pegó en los dos palos. Alberto Fernández lo dijo. Porque bueno, se está esto, como decía Francisco Castaño, en esta toda esta polémica que se armó de nos fuimos de la mesa de negociación del Mercosur, y esta teoría de que la cuarentena es la estrategia de poder de Alberto Fernández. Como si no estuviese habiendo cuarentena en ninguna otra parte del mundo. Como si hubiese tenido una idea tan excepcional, Alberto, y ahora es una estrategia de dominación. Y pero los albertistas tienen que aplaudir. Tienen que buscar motivos para aplaudir los albertistas. Defender a Alberto es uno, decís. Pase lo que pase. Sí. Qué aburrido. No, vamos con... unos cuantos sapos. Hay un par. Hay una sopa de sapo. Nos vamos con la última y ya viene el anuncio de quién ganó el budín de té Cosas Ricas. Esta es para Diana Melón. Se enojaron por la reforma de la 7722 y quizás el petróleo y la minería nos salven la vida. Alberto Fernández. Podría haber sido. Definitivamente. No sé si la dijo, pero creo que la retuiteó. Igual ya lo dijo previamente. Lo dijo. ¿Quieren lo dijo comer? Que... Hay que avanzar con la mega minería de fracking. Juan Cabandié. Juan Cabandié también podría lo podría haber dicho tristemente podría haber dicho. Sacándose una selfie con Gioja, y los dos diciendo esta frase. No, fue una persona bastante menos conocida. Gustavo Soto, que hasta acá yo no sabía que existía. No, es como el señor que dijo lo de los peronistas, lo de los negros peronistas. Ese también, una persona que no sabemos que existía y de repente odiada por todos. Gustavo Soto es el intendente de Tupungato, de la provincia de Mendoza, y es textual esto, lo dijo así: se enojaron por la reforma de la 7722 y quizás el petróleo y la minería nos salven la vida. No, señor. En una provincia que está sufriendo una situación de escasez de agua terrible, que la gente va a tener que tomar agua con cianuro, no le salvaría la vida. No, pero como él dice, a ver, las máscaras faciales se hacen de plástico, que es un derivado del petróleo, y muchos de los elementos que hoy usamos provienen de esa fuente. Señor, no vivimos de la máscara. ¿Por qué lo de la máscara? No vivimos de las máscaras, señor. Además de tela, no puede ser de tela también. Hay muchas cosas que nos va a dejar el coronavirus. Encima, no solo que está bancando la minería y el petróleo, sino que está bancando el coronavirus, como que nos va a dejar muchas cosas piola. Está mal, señor Gustavo Soto. Váyase. Para mí tendría que haber una pueblada ahí violando la cuarentena obligatoria para que se vaya este señor. Los asambleístas de Tupungato por el agua sacaron un comunicado, obviamente, diciendo no, Soto, no. La idea es no generar más basura. Debemos evitar las pandemias, queremos un mundo sano. Bastante la concreto. Idea es no generar más basura si usted es una basura, señor Soto. Recíclese. Bueno, ahora sí, llegó el momento de decir... Vendrían bien unos tipo unos redoblantes. Eso. Todas estas cosas que le podríamos haber pensado antes. ¡No! Pero que salen. ¡Ay, está preparado! ¿Pero con quién estás muy hablando? Preparada Tamara Campana. Mirá de quién te burlaste. A ver, ¿quién se va a comer un budín sabor a elección? Supuestamente, seguro van a tener que ahí charlar con Cristian Tornos de Té Cosa Rica, porque tampoco le vas a pedir cualquier cosa. Pero no hay mucha variedad. Hay muchas variedades. Yo recomiendo personalmente el de banana, que es mi preferido. El de banana es muy bueno. Hay el uno, de naranja y amapola también es muy bueno. ¿Y no lo hacía con limón y amapola también? Yo un día lo comí con naranja y amapola, exquisito. Muy buenos los budines. Son todos muy recomendables. Aparte de budines veganes, budines sin TAC, también tiene Cristian Torno. Me gustó el budín vegano. Vegane. Está bien, viste, a todos le ponemos la E, por si acaso. Y quien se va a merendar, desayunar o comérselo cuando quiera, un budín de té, cosas ricas, es... Una pausa. Toda Alexia. Eso es aplaudido. Bueno, Toda Alexia, que no es la primera vez que leo este nombre de usuario de Instagram. Es una persona que sigue a Castaño. Es mucho. Una de las castañites, tal vez la líder del fan club de Francisco Castaño, no lo sabemos, pero sí que ha mandado mensajes a la radio tirándole flores a Francisco, hablando de lo bueno que es en su columna y tal vez que es la mejor parte del programa. Lo cual gracias. Nos deja muy mal parades a Diana y a mí, pero no pasa que nada. Que la remamos todo el programa. Hacemos lo que podemos, Toda Alexia. Hacemos lo que podemos. Lo dejamos todo. Bueno, felicitaciones, Toda Alexia. Que lo disfrutes. Contactate con Té Cosas Ricas por Instagram. Nosotros ya le avisamos que ganaste el budín y ahí, bueno... Hacen toda la parte de... La gestión, ¿no? Bueno, se nos fue el programa. Estoy agitado. Se nos fue la tortuga. Se nos fue la tortuga. Se nos fue la tortuga, diría Diego. 9:25, yo creo que hay que empezar a decretar que este programa no dura 3 horas. Que dura lo que nos pinta. Se está acuarenteneando el programa. No nos engañemos. Aparte, empezamos el programa diciendo... En la previa, hay que estirar, no tenemos, y de repente media hora más. No sabemos, yo insisto que el tiempo está jugando cosas raras en la cuarentena. Porque teníamos preparado un programa que terminaba en 3 horas, y bueno, acá estamos. Pasaron cosas. Agradecemos al equipo que no está presente acá en el Olga Vázquez, en el estudio, pero que es parte de Radionauta y de ATR, a Yelena Antillanca, Camila Boes, Victoria Bisel, Juliana Díaz Lozano. Y del otro lado estuvieron Saba Schulman en la producción en piso y Tamara Camparo en la operación. Si me quieren ayudar con los nombres, no hay problema, no me miren a ti. Y de este lado de la pecera estuvimos Pablo Lucero, Francisco Castaño y el Qué bueno que nos mantengamos el humor después de 3 horas y media de programa, ¿viste? Se ríe de su propio nombre, ¿qué pasó? Y mi apellido Melón. Básicamente, no es. Está muy fuera de estación. Bueno, gracias por estar del otro lado, por soportarlo y hacernos esta compañía en esta cuarentena que nos toca atravesar. Nos escuchamos como todos los viernes, el viernes que viene, a las 18 horas, de 18 a 21 y algo. A mí me gustaba. A lo que dé. Nos vamos al ritmo de Tremenda Jauría porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. Ponele. No. En cuarentena no mucho. Es como todo igual. ¿Por qué te invitarían a comer en un comercial? Porque yo lo disfruto mucho. La lo... cara de Francisco, claro, comiendo ese budín. Saltamos al vacío, morimos de frío, la vida no espera. Repartir el botín, pulirlo antes de que entre en la cartera. Te miro y me miras con esos ojitos, me agitas, te agito la vena. Repartir el botín, los tibias y una calavera. Saltamos al vacío, morimos de frío, la vida no espera. Repartir el botín, pulirlo antes de que entre en la cartera. Te miro y me miras con esos ojitos, me agitas, te agito la vena. Te agito la vena.